do for you. Bueno, Moncada en Juego 3, un décimo programa, penúltimo del año ya. Hoy un especial, muy especial realmente, el especial Xbox 360 Day. Un día muy esperado para todos los usuarios videojueguiles, para todos los fans. Un programa que va a estar capitaneado por un servidor, Samuel Snake, y acompañado, como no, siempre en su barco, Tina Grand Mech Team. Hoy, en el cuarto micro a mi derecha, Sam Fukui. Hola, Samuel, ¿qué tal? Buenas noches, Fukui. Buenas noches a todos. Un programa muy especial, muy esperado por todos. Entramos de lleno en la famosa Next Gen. ¿Para ti qué temas te da si eres pecero? ¡Hola! Ya, la yugular, aquí. No. Tienes algo que decir al respecto, ¿no? Claro. O sea, Xbox 360 no cabe duda que es una grandísima consola. Os lo comentaremos aquí. Y bueno, me gusta, vamos. ¿Qué aporta nuestro segundo compañero, David Freeman? Pues, buenas noches. Buenas noches, yo deseoso de hacer este programa. Tú recordarás en el E3 Day, por ejemplo, cuando nos emocionábamos pronunciando 360. Sí, y ya la tenemos aquí en nuestras casas, tocándola, sin cable. No me lo puedo creer, encima sin cable. Increíble, te la puedes llevar donde quieras, al lavabo incluso. Increíble. Bueno, no sé, pesa un poco. Bueno, eso. Al tercer micro, un experto hoy en el tema Microsoft, tema videojuegos, tema Xbox 360. Tenemos con nosotros a Xavi Poder de latrifuerza.com. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Xavi. Y bueno, esta noche espero que pasemos una buena velada. Seguro que sí. Hablaremos de lo que es la nueva generación y de verdad, estaros preparados porque aquí un presente lleva 5 días sin dormir apenas. O sea que hay mucha cosa que contar. Hemos realmente pasado de nivel. Hemos pasado la cosa nivel. La cosa realmente promete mucho. Y en el cuarto micro ya, cerrando el Mech Team, Francesc Sefirot. Hola, buenas noches, Samuel. Buenas noches, Francesc. Yo soy el aguafiesta. Tú eres el aguafiesta, sí, lo sé. Siempre hay un aguafiesta, soy eres tú. Sí, pero bueno, mucha next gen, próxima generación, pero yo lo he visto como una consola más. Bueno, está bien que tenga una aportación al respecto. O sea, sin duda cualquier opinión y toda opinión debe ser merecida y constatada, porque por opiniones en los videojuegos siempre hay muchas. Así que será bienvenida. Siempre que tengas que comentar algo, no dudes en debatir o rebatir. Por eso estamos. Eso será dentro de un minutito. Os dejamos en breve y empezamos para pasar el nivel ya. La nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, Recuerda, en www.moncadajuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadajuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada Juego 3, 100% videojuegos, 100% radio online. Y empezamos con este temazo. Qué pedazo de tema. Qué pedazo, o sea, de temazo. Dios mío. Por ese. Perdón, Metropolis Steel Racer. Metropolis. Club París. Gran temazo. Sí, por cierto, Freeman, ¿se te ha ocurrido la idea? Yo lo he hecho hoy. De pasar la banda sonora a CD y meterla en el disco duro de la Xbox jugando a Project Zankovsky 3 con este tema. No, pero me has dado una idea. Es de que llegue a casa ya sé lo que haré. Es que yo por eso he dicho que se puede llevar al lavabo también el mando. Qué grande, hasta ha la sido, cocina. Ha sido increíble. Sí, sí, y hasta fuera de casa. Pues bien, entrando con esta gran banda sonora de fondo, recordando al gran Metropolis Street Racer, cuya tercera parte, bueno, casi cuarta, está en Xbox 360. Empezamos ya el análisis y reportaje de la gran consola que ha salido, que nada, salió el 2 de diciembre, concretamente aquí en España, y que ha tenido sus, bueno, su lanzamiento, sus noticias, sus buenas cosas. Empecemos. Pues así como dices, se lanzó en España el 2 de diciembre con un gran éxito, sin duda Xavi lo podrá corroborar de primera mano, y bueno, ha causado un boom. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que estamos muy, muy, muy contentos con el lanzamiento. Nosotros desde la Trifuerza, pues la verdad es que hemos disfrutado un montón, ¿no? Llevamos semanas y semanas antes del lanzamiento organizándolo todo y la verdad es que la gente estaba expectante, ¿no? Habían ganas, de verdad, de jugar a cosas nuevas, ¿no? Como si ya tuviéramos que pasar de nivel. ¿Vosotros tuvisteis la iniciativa, como hicieron en Madrid, en una de las tiendas más importantes del centro de Madrid, de hacer el lanzamiento de la consola el día antes, a las 10, 12 de la noche? Nosotros hablamos con Microsoft, evidentemente, nos respondieron muy bien, porque la iniciativa que teníamos era quedar bien con el usuario final. Así se lo comunicamos a Microsoft y Microsoft nos dijo adelante, nos regaló camisetas para dar a todo el mundo, pósters muy chulos, de todo, un poco de merchandising, ¿no? Que desde el punto de vista del jugón, la verdad es que eso encanta. Espero que nos cuides ya que estás aquí hoy. Un merchandising, cabe decir, que es muy bueno. Aquí el señor Freeman lo pudo comprobar por los asistentes. No, la verdad es que estamos, la verdad, flotando, ¿no? Porque cada día vemos un movimiento en la calle, la gente entra, pregunta, 360, está ya en la boca de todos, ¿no? Y parece mentira, ¿no? Porque mucha gente decía, bueno, va a fracasar, no va a salir bien, no va a salir... Bueno, nosotros apostamos por ellos, ¿no? Pero hay que decir que la campaña de Microsoft ha sido muy buena también. Yo creo que lo bueno de Microsoft también fue, mira, entre las cosas importantes ha dado la cara en todo momento esta vez. No ha sido, creo que es muy diferente a lo que fue con Xbox. Creo que han aprendido, han mejorado y esta vez, pues bueno, están preparados, ¿vale? Incluso, o sea, han tomado la iniciativa ellos de adelantarse a cualquier otra marca. Exacto, eso es bueno, porque yo creo que siempre que quieras ganar competencia en el mercado, pues se trata de estar ahí, ¿no? Y lo han demostrado muchos lanzamientos de consolas. Y la verdad es que el título de lanzamiento con compañías como Rare, pues se hace querer, ¿no? Más para la gente que jugamos toda la vida, como juegos de 64. Un lanzamiento que ha venido dado por dos packs diferentes de la consola. O sea, se presentan en dos packagings diferentes, cuyo contenido también difiere. Comentemos un poco este tema por si alguien aún tiene una duda o quiere curiosear al respecto. Así es, al principio esto causó un poco de revuelo y polémica, creo yo. Porque Microsoft, si bien esto como obra de marketing ha sido genial, porque ha podido facilitar un pack completo, ¿no? El pack normal, pack premium que se le ha llamado, con la consola con disco duro incluido, con un mando de control inalámbrico, con un mando de DVD también pequeño, exclusivo de este pack de salida, con los cascos del Xbox Live, bueno, muy completo, con extras para los números de packs de salida. También ha puesto a un precio mucho más reducido. Un PVP recomendado de 399, sino... Bueno, el pack core, que es de 299,95, exacto, y el premium 399,95. Exacto, por 100 euros menos, ha puesto menos cosas, evidentemente, no viene disco duro incluido, el mando ya no es wireless, es con cable, pero bueno, así ha facilitado a la gente la Next Gen, ¿no? Pero de una forma mucho más barata, que solo a la gente, digamos, yo creo que le ha gustado. Ha hecho un pack casual, por así decirlo, sí, y un pack gamer. El gamer, sí, para poder jugar a los juegos de la Xbox antigua, para poder, exacto, jugar a Xbox Live, que se necesita el disco duro con el headset. Exacto, y, o sea, perdonad que os interfiera, pero yo creo que ha dado una opción económica. Sí, sí, sí. Claro, sí, para esa gente que ve el juego, lo ve en las demos, dicen, madre mía, ¿qué es esto? Quiero una consola, no me quiero complicar, llegar a casa y jugarlo. La gente que empieza también. 300 euros, 50 euros más que... que un, otra portátil que está en el mercado. Sí, como digo, yo creo... No por nada, pero por comparación de precios. Sí, sí, claro. No, la verdad es que es un buen precio. O sea, no... Sí, sí, sin duda. Como digo, déjame, Samuel, que sí, por supuesto, haga un apunte de lo que venía a decir, que sí que creo que ha creado un poco de polémica la dualidad de los packs, en que la gente esperaba que el disco duro fuera algo necesario, algo que estuviera presente en todos los packs, en todas las consolas, y que fuera algo, pues... estándar, ¿no? Y bueno, pues al final Microsoft ha optado por no, el disco duro ser optativo. Quien quiera las ventajas del disco duro las tiene, pero 360 se puede jugar totalmente, se puede comprar sin disco duro. Eso hay gente que le ha gustado, gente que no, pero bueno, así como bien decimos, ¿no? Creo que coincidimos, ha facilitado la Xbox a un precio menor. Bueno, yo creo que esto es una estrategia de marketing, ¿no? Sí, sí. No, yo no quiero profundizar, ¿no? Yo cuando hablamos del pack de 300 o de 400, bueno, simplemente es como irte a comprar algo con más cosas, más gadgets, sí, y algo con menos gadgets, ¿no? Solo una pequeña puntualización. Qué bonito es el packaging que ha venido dentro de la 360. O sea, que te pongan los nombrecitos. De sí, plan, disfruta, juega. Así conecta, como pudimos ver en el vídeo que colgamos. Como se puede ver en el vídeo que está colgado en la web. Yo cuando lo abrí... que he de decir que te copié, grabé mi vídeo personal. Bueno, si te gusta, si eres onanista. Sí, sí. Qué bonito que era. Y sacar la consola, sí, se agradece, detallito. Más allá de detallitos de packaging, más allá de los distintos packs que han salido a elección del usuario, lo importante también, al fin y al cabo, es qué lanzamientos ha habido. Porque obviamente la consola no la vas a usar como maraca. Aunque hay algunos que lo hayan usado y hayan rayado el Quake 4, eso ya cada quien usa de batidora la consola, pero al fin y al cabo la consola es para jugarla y para eso hacen falta juegos. Una lista de lanzamientos que se resume en unos 15 juegos, creo que antes hemos comentado, Xavi. Sí, pongamos 16 con la edición bien especial. Sin entrar, exacto, del Perfect Dark, sin entrar en detalle ahora de los juegos, porque lo comentaremos luego, más que nada a grandes rasgos, ¿cómo habéis visto estos primeros 15 juegos, la primera jornada, que va acompañada con 360? Para ser uno, o sea, un... sin entrar en nombres ni detalles, una jornada un poco, de lanzamiento, o sea, cabe decir que es uno de los mejores lanzamientos de una consola que se ha hecho nunca. 15 juegos, de los cuales muchos son muy buenos, a gustos habrá alguna obra maestra, pero realmente... ¿qué? Sí, sí. No, realmente impresiona el hecho de ver 15 juegos con ese nivel. Sí, yo creo que sobre todo, aparte de la calidad de los juegos, que creo que está fuera de toda duda, a mí me ha gustado personalmente la variedad de esos títulos. Yo al menos estaba acostumbrado en lanzamientos anteriores a otras consolas en los que quizá priman más los juegos solo de lucha o solo de coches, ¿no? Juegos que venden más. No, hay un poquito de todo, sí. Sí, pero tan variado, no sé, quizás por el número de títulos, que 16 títulos de salida yo creo que es un buen Permitidme número. Permitidme quizá hacer un lanzamiento similar, a ver qué opináis. Yo encuentro que el lanzamiento es bastante paralelo o similar al que fue en Dreamcast. No. ¿Qué opinas al respecto? Aquí yo creo que... Yo lanzo sondas, porque os quiero trabajar. Me hace gracia, ¿no? Porque lees un poco los foros, ¿no? Y la gente enseguida claro, ya... 360 es Dreamcast, hostia. La gente la ha comparado mucho. Eso yo es digo inevitable. Una cosa. Más pero que ¿por nada, qué? Por eso lo decía. Hay gente que tiene mucho tiempo, es lo que decimos. ¿Por qué se ha creado esta dualidad? No lo entiendo. ¿Semejanza a Dreamcast 360? Sí. Bueno, pasa una cosa. Recordad, Dreamcast cuando salió, fue la primera de su generación. Sí, ¿no? Estamos de acuerdo, sí, ¿no? Sí. Era la primera. Una que consola a caballo entre lo que fue Play 1 y Play 2. Exacto. 360 es ese estilo. No, entonces, evidentemente no tiene nada que ver. Disfrutamos. Yo vengo a decir una cosa. Cuando hablamos de Dreamcast, estamos hablando para mí una de las consolas que ha marcado una época dentro del sector. Y sin olvidar que han sacado títulos brutales y perfectamente muy buenos. Cosa que en 360 mucha gente ve lo mismo a veces, porque bueno, recordemos que MSR, Project Gotham, digamos que son de la misma, de los mismos creadores, ¿no? Y a veces eso crea similitudes. Y eso hace que la gente creo compare que es a veces. Una también similitud que queda ahí. ¿Es posible que la gente no acabe de ver esta consola como una Next Gen? ¿Por qué? Bueno, es mi opinión personal. Bueno, bien, interesante pregunta, un buen debate. Sí, no, pero entonces dime, ¿qué entiendes por Next Gen? Las manos Next quietas, Gen. Por eso nos pegamos. No, totalmente. Sí, por favor, que los micros están en medio. Que realmente lo que yo creo de la 360 es que ha abierto un abanico de posibilidades que no había, uh-huh, pero realmente en potencia todavía no estamos viendo esa next gen. ¿Pero de verdad tú ves la next gen en la potencia? Yo no, claro, no, no, no. A ver, comento que el tema de conectividad de Xbox Live, el tema del disco duro, retrocompatibilidad, o sea, ha abierto muchas... No, pero yo bueno, sinceramente, muchos focos. Personalmente la opinión de 360 es muy fácil. Para mí es una comunidad de amigos y todos online a jugar. Para mí eso es la next gen. Sí, sí, sí, sí. Entonces, claro, cuando me dicen, ¿tú ves next gen? Digo, hombre, gráficamente lo veo todo muy pulido, muy correcto, que falta aún por pulir, por mejorar, por trabajar, por eso está. Es un lanzamiento, no lo olvidemos. Y claro, si de lanzamiento te nombro 5 títulos que son muy buenos, pues la consola es que va bien, bien avalada, ¿no? Que dices, tengo disfrute, ¿no? Porque de verdad puedo jugar a los coches, ahora a los tiros y disfrutar mucho. Creo que esa es una idea que poco a poco se va a desarrollar por sí sola en el programa, porque iremos comentando cosas y es una idea, creo, que cada quien se hará para sí mismo, ¿sabes? O sea, cuando la gente escuche el programa y luego quizá dentro de un par o tres días la vea en la tienda o juega en casa de un amigo, se acabará de hacer la idea propia de qué es para ellos Next Gen. Bien, o sea, entender el concepto de, por ejemplo, lo que tú dices, si es un concepto técnico, un concepto jugable, un concepto de comunidad, o si no lo es. Creo que es una impresión que cada quien se hará. Cabe decir que es otra visión la que se tiene, la que se huele de la 360 que se podía tener con un lanzamiento de Xbox, por ejemplo. La gente pregunta más por ella, habla más de ella, la conoce mejor, ve un Call of Duty 2 de muestra o ve un Project Gotham y dice, ¿realmente qué es esto? O sea, ver el Project Gotham por la calle cuando estás andando, la gente se para a verlo porque impresiona. Claro. O sea, y mucho. Estamos hablando de que Project Gotham es un juego de lanzamiento que se podía haber pulido y que personalmente creo no tiene nada que ver de lo que se podrá ver más adelante. Pero se ha hablado que en Project Gotham utiliza un 15% de las posibilidades de la máquina. Eso sí, que a ver. Sí, todavía no está del todo, pero aún así. Pero bueno, es las sensaciones que se tienen, que realmente sí parecen. Pero realmente el. Los juegos que yo he visto, o sea, todo el catálogo de juegos que hemos visto, se podía comparar a un PC con la tarjeta gráfica más potente. Yo creo que sí, un PC con la tarjeta más bestia del mercado, sí, puede reproducir todo eso. Yo no quería entrar en este tema y simplemente zanjaré con que, pues a ver, las opiniones hay colores, ¿no? Y cada uno gustará más, gustará menos. Habrá tiempo para que los juegos se desarrollen más, se vean más. Nosotros pondremos las cartas sobre la mesa, pero es evidente que habrá gente que sí, que a lo mejor no vea un avance gráfico muy alto, y gente que sí, porque viene a lo mejor de la 64 o de la PS1, a lo mejor no pilló la 2, y lo ve más alto. Cada uno decidirá. Por el momento os aplazo esa cuestión en cuando comentemos los juegos, ya que ahí entraremos un poco en detalle de qué ofrece qué ofrece cuál, un poco en esas. Seremos puntillosos en ese punto. Ahora yo me gustaría entrar en el orden lógico, por así decirlo. O sea, nosotros ahora hemos conocido la consola, hemos ido a la tienda, hemos ido a comprarla, la hemos pagado, nos hemos llevado los juegos y llegamos a casa. Llegamos a casa, la desembalamos, como bien mostramos en el vídeo que Moncada Juego 3 os ofreció, y vemos la consola. No, perdona, vemos primero el armatoste. No, la no, nave no, estelar. Vemos la consola, antes, el armatoste no, está no. debajo. La armatoste vemos de antes cuando te dan la consola, cuando coges la bolsa de la consola y dices, madre mía, cómo pesa. Bien, eso pesa, es lo primero pesa. Que ves. A eso voy a decir yo. Diseños un poco, características visuales, gráficas, artísticas, llamadlo como queráis. ¿Qué vemos? A ver, quiero empezar yo y luego si mis compañeros quieren continuar. Estás muy abusón, oye, estás muy abusón. Bueno, bueno, mientras me dejen. 360, ¿no? No, yo veo aquí cómo están sacando brillo sí, los kunais. Ya. La 360 de Fukui. Yo sí. cabe mencionar, ya que es verde, ¿no? Que se ha viciado tanto. Ya que me están aquí atacando, lo diré yo claramente. Yo la 360 aún no me la he comprado. Ah, sí. Básicamente porque aún no hay ningún juego que me haga tilín para gastarme esa pasta que cuesta. Pero me la compraré. Es una consola que, como ahora bien voy a decir, de diseño me encanta. Es muy bonita. Estéticamente me parece mucho, espléndida. Mucho. Las funciones que tiene el mando es muy, muy cómodo. Vayamos por partes. Primero consola. Vale, sí, la consola estética. Aún así, como digo, me da un poco de miedo el armatoste ese de la fuente de alimentación. Sí. Me daba miedo enchufarla. Fui a casa con un colega y no, enchúfala tú. Hostia, que me ha dado un calambre, que no. Es un poco de coña, pero bueno, es un armatoste grande. Y bueno, no, sí, la consola es muy bonita y no sé, poco más que decir en cuanto a la consola en sí. Otra cosa que, bueno, forma parte de la consola, no sé si los cables los tienes... Adelante. O sea, unos son cortos y poco maleables. Son sí, demasiado son rígidos. Son muy gruesos. Y para según qué colocaciones, si tienes que pasar por detrás de la televisión o así, te las has de montar, la colocación, para que además la fuerza fuente esté alimentada. Para empujarte la tele un poco. Como tengas un mueble de esos de televisión encastada dentro de un mueble, te las puedes ver un poco difíciles. ¿Y la ventilación? Y además eso, para que la consola esté ventilada. Exactamente. Sí, pero tiene que estarlo porque realmente ya de por sí hace ruido. Sí, sí, pero un momentito. Es que cuando hablamos de la consola, cuando la abres, una cosa hay que remarcar, voy a estar de acuerdo, y una cosa que no es puntualizada y no creo que caeréis. Otra cosa que me gustaría expresar, ¿no? Y bueno, no es muy favorable, pero bueno, es verdad. Es que yo de entrada hubiera añadido un cable RGB, teniendo la situación en nuestro yo país. Yo estoy de acuerdo. De la cantidad de personas que no disponen de una tele de alta definición. Un servidor ha tenido que gastarse 25 euros del ala extras para el SCART. Yo soy otro servidor que se ha gastado. Para mí eso. Es aparte de lo que habéis comentado de los cables rígidos, mira, eso me parece secundario, lo siento. Punto. Me parece la alimentación, bueno, es grande. Sí, mira, yo tenía de GameCube, de Nintendo 64, se enchufaba ese tosto detrás. Bueno, creo que eso son pequeñas cosas, ¿no? Yo critico eso en el sentido de decir, bueno, está muy bien que me lleváis la alta definición. El problema que tenemos es que yo no tengo una tele de alta definición. Ni la mayoría de gente. ¿Qué pasa? Está muy bien que incitemos a que la gente tenga teles de alta definición, porque si te lo puedes permitir, evidentemente el salto de calidad es importante. Es brutal. Eso creo que te lo discutiré yo luego. Vale, entonces, es importante en general, ¿eh? No solo para la consola. Digo, no, claro, en general, exacto. En general, ahí estoy perfectamente de acuerdo. Vale, entonces, cuando hablemos de la consola, solo puntualizar eso, ¿vale? Que el cable que llevaba estaba preparado para la tele de alta definición. Bueno, entonces el tema es así de claro, ¿no? Para mí es la única cosa de cuando abres la caja y ves este tipo de cable y dices, hostia, bueno, podría haber venido el RGB dentro y hasta olvidarnos unos dinerillos. Así pues, tenemos la consola, preciosa en cuanto a diseño, que nada de ser más pequeña que la primera Xbox, mentira. Se dijo que iba, bueno, quizá hablamos de medio centímetro, sí, no creo que hablemos de más. Tenemos los cables y tenemos, por supuesto, el mando, que al menos en el pack premium llega un gran mando. Estupendo. Sí, la verdad es que sí. Yo lo he una gozada. Es inalámbrico, o sea, el concepto es, llegas al sofá, te sientas, dices, anda, tengo el mando aquí al lado, no te has de levantar, le das al botón y enciendes la consola. Una gozada. Y ya está, o sea, eso realmente, cuando juegas a eso, volver a jugar a la Xbox anterior o a la Play es... Uf, es como un paso atrás. Está pensado para ti, Freeman. Yo no soy de los vagos, pero pero yo creo que es muy... Tienes razón. Le das al botoncito, a la redondita y hostia, pum, en un momentito el juego que tienes puesto, estás en la interface, enseguida te mueves muy y bien. Y además el alcance que tiene, la anécdota que comentabas antes, el otro día le di sin querer desde mi habitación, yo tengo la 360 en el comedor, hay dos paredes de por medio, voy al comedor y está la Xbox encendida. Yo, madre mía, o sea, el alcance del mando es brutal. ¿Y autonomía? Muy bueno, la ha gastado. Muy autonomía, 20, unas 20, no, no, 25 la horas. Lo menos lo que he probado. La autonomía son unas 40 horas, ¿sí? Yo he calculado. Como eso en pilas normales. Pues las pilas, ¿vale? iniciales que yo tuve me duraron menos. Yo digo que he jugado esas horas. No, depende de la vibración posible. También. Entonces de la vibración. Lo que pasa es que, bueno, después de las... Bueno, la vibración, creo que el Project Gotham es un juego donde vibra mucho, sobre todo cuando coges curva y coges escudos, ¿no? Pero bueno, ha durado, ¿vale? Luego tengo la suerte de tener un carga y juega, que de verdad no me quejo para nada. Que me carga el mando aunque tenga la consola apagada. Y eso de verdad me sorprendió, ¿no? Dije, hostia, no hace falta ni que la tenga encendida para poder cargar mi mando. Y lo que ha comentado Freeman es una pasada, porque yo voy con los auriculares hablando con un colega del live y me voy a la cocina, estoy cocinando y es que estoy hablando con él. Estamos hablando de verdadera distancia, ¿eh? O sea, estamos hablando de muchas paredes. Ahora, justamente que vais comentando, me parece bien porque vamos enlazando casi sin querer. Has comentado el tema live, que está en el dashboard de la consola una vez la enciendes. Sí. Comentemos un poco el tema dashboard. Así sigamos un poco el proceso lógico de hemos desembalado la consola, la hemos enchufado, la hemos encendido y nos encontramos con el sistema operativo, o sea, llamado dashboard de la 360. ¿Qué nos ofrece? ¿Cómo es? Etcétera, etcétera. Comentemos un poquito. A mí me ha gustado mucho. O sea, como pecero que soy, me gusta toquiñar bastante las opciones de las consolas. Y agradezco, realmente, quizá hay gente que le parece demasiado tostonto las opciones que tiene. Pero no, están muy bien implementadas, muy bien puestas en pantalla, muy vistosas, muy fáciles de navegar entre ellas. Y tiene muy, muy, muy buenas y muchas opciones. A mí me ha gustado mucho. Porque puedes toquinar la configuración, te puedes bajar demos, puedes ponerte un perfil, configurarte tu avatar, un dibujito. Bueno, yo creo. Records, bueno, tienes 20.000 cosas. Fukui, pero es que creo que hablar de la interface es algo larguísimo. Sí, lo haremos muy breve. Porque mira, hacer verdad, una pincelada. Ahora que lo dices. Que tiene multitud de cosas y. Nosotros mañana. Es bonita, práctica y bien hecha. Y además, mañana. Se podría resumir así. Podemos decir que Fukui y yo os vamos a grabar la segunda parte del vídeo Xbox 360 Inside, en el que os mostraremos las funcionalidades al completo del dashboard. Mm-hmm. Para que. Para no enrollarnos aquí, porque realmente en este caso una imagen vale más que mil palabras. Sí. Y con las imágenes y nuestros comentarios os acercaréis muy bien a la idea del dashboard. Y además os apuntaremos a un vídeo que nos ha recomendado Xavi, que también lo explica muy bien, muy bien. Lo que sí querría yo comentar, más en detalle, es una de las opciones del dashboard, que es, yo creo que, la gran carta que tiene Microsoft, que es el Xbox Live. Evidente. No es la gran carta para mí. Para mí particularmente, y creo que para muchas personas, es lo más fuerte. Para mí es el plato fuerte de la consola. Además, la evolución que ha tenido respecto al primer Xbox Live creo que es bastante interesante. Yo llevo 2 años siendo usuario de Xbox Live, ¿no? O sea, ya la primera vez, la grata sensación que ya tuve la primera vez hablando de Xbox One, ya fue tremenda, ¿no? Sí. Estaba jugando a mi Project Gotham 2 con mis amigos perfectamente, hablando con un comunicador y, hostia, me dije, sorprendente. Porque ahora te decía, oye, ponte el top spin que jugamos al top spin. Y, oye, en base de un minuto estamos jugando en el top spin y seguíamos hablando. Para mí eso es un salto brutal. Lo que hablamos hoy en día, el concepto online. Yo creo que esto es el concepto online. Estar jugando con tus amigos a los juegos que tú quieras. Y creo que con Xbox Live, el nuevo sistema, con la nueva consola, hay que remarcar que los menús son mucho más sencillos. O sea, la interface ayuda mucho. Las cargas, los parches, hablamos de todo. Tiene de todo. De verdad es que es muy completo y siempre es actualizable. Sí, yo debo decir que el Live no lo había probado hasta ahora. No había tenido la oportunidad de probar el Live en Xbox One. Y me ha gustado mucho, o sea, si bien las sensaciones que me ha transmitido no dejan de ser las que ya había jugado ya hasta ahora online en PC básicamente, sí que me ha gustado la comodidad de ese sistema. Muy cómodo, muy rápido, como dices, el dashboard, todas las opciones enseguida, rápidas, y la calidad muy buena, tanto el lag, el ping, la calidad de voz. A mí es me gusta mucho. Sin tremendo. Duda, es la baza de Microsoft, yo creo. Es tremendo. Solo una puntualización respecto a ver que... tiene todo el tema de descargas, multimedia, opciones, que es una maravilla. Hay un pequeño problema con respecto a que necesitas el Live para la retrocompatibilidad de Xbox One. Sí. Es decir, cada juego que pongas te has de descargar un pequeño parche para poder jugar a ese juego de Xbox One. ¿Qué pasa con la gente? Haga falta el disco duro. ¿Qué pasa con la gente que no tenga ADSL o no tenga conexión a internet? Estoy contigo en eso, Freeman. Lo sé porque ahora mismo... O sea, es mi caso. No, ahora estoy mismo, en proceso de ADSL y no puedo jugar a Ninja Gaiden, por ejemplo. Yo tengo la opción de, mira, te puedo contar un caso concreto de un compañero que le pasa lo mismo. Y me ha tenido que traer su disco duro y se lo he actualizado yo. Claro. Y para mí eso sí es un inconveniente. La hora de la retrocompatibilidad. Lo que pasa es que yo soy de las personas que cuando se compra una consola nueva no juego a los juegos de antes en esa consola. Porque le saca. Yo, particularmente, sé que hay mucha gente que pero se la compra gente y quiere que jugar un le gusta probar su Halo 2 en su nueva consola. Exacto, no, no. Además, el Halo 2, por ejemplo, viene de series. Sí, pues, por verlo, pero que quizá juegas 10 minutos. Sí, claro. Bueno, claro. Esos 10 minutos molan de vez en cuando. Hay un punto que me gustaría comentar del Xbox Live, que es, digamos, el aliciente que crea a la hora de tener tu propia reputación y tus propias estadísticas en el perfil y que todos puedan ver. Hablamos de los G-Points, por así decirlo. Los logros. Exacto, los logros y todo eso. Comentémoslo un poco para que la gente se haga la idea. Bueno, cuando te compras un juego, ya sabes, ahora en 360, que de entrada, pues aparte del reto de pasarte el juego, tienes el reto de jugar contra tus amigos. Y bueno, aparte de eso, tienes una cosa que se llama el sistema de logros, que clasifica el Xbox Live. Aparte, el juego en sí también está, ¿vale? Puntúas. Tú cada vez que sacas un derrape, por ejemplo, en el Project Gotham difícil, eso te da unos logros, tal vez, que son una puntuación. Los logros son lo de las estrellitas esas, ¿no? Sí, no. Eso son... Eso es la puntuación que te dan los usuarios de Xbox Live. Exacto. Que tienes en tu agenda. Esa es la reputación, o sea, lo bien o mal considerado que estás. Que quedase claro. Exacto. Pero bueno, eso es la reputación. Bueno, sí, yo lo encuentro bastante absurdo. Bastante, porque ayer mismo me llevé unos votos negativos por ganar a unos Yankees en el Project Gotham y la verdad es que fue seguro una puntuación que le chocaste. Por rabia. Le chocaste aposta. Le hice hacer un 360. Y bueno, cuando hablábamos del tema del Live, pues de verdad, es que tenemos una de juegos y una de logros, una de piques, una de retos. Tengo un amigo y cada noche estamos los dos, hasta las 6 de la madrugada, perdón, es que no le duermo. Le enviamos un saludo desde aquí, ¿no? A Rolando. Sí, Rolando, el Necron. Este hombre es un grande. Estamos picados hasta el Hexic, que es un juego que va de serie en el disco duro. donde, bueno, es como un Tetris, digamos, es un juego adictivo. Exacto, simple, porque adictivo. Además Xbox Live te permite tener, exacto, unas descargas de juegos arcades, sí, sencillos o incluso de juegos de los 80 y 90. Y bajarte demos. Clásicos, bajarte demos. Exacto. Puedes bajarte demos como, yo qué sé, ¿quieres comprarte el juego FIFA y quieres ver la demostración? Bájatela, pruébalo. Está en Cameo, por ejemplo, está en Most Wanted... Está Cameo, Most Wanted, el NBA Live, está también el Madden, estaba también. Sí, el Madden también fue de las últimas que lo hicimos. Realmente es interesante porque puedes ver un par o tres de fases, un par o tres de carreras, sí, y tener una idea bastante acertada de cuál será el producto final, con lo que si eso te gusta, das por sentado que los 60 euros que vas a invertir en un título te saldrán a cuenta. Ayer Microsoft, por ejemplo, colgó los Planet, es un vídeo, un título de Capcom, y hostia, sorprendente. Titulazo, porque de entrada busqué por internet, lo vi, vale, el vídeo era una calidad decente, pero es que resulta que en el live estaba para ver a 720p y evidentemente la calidad cambia muchísimo, es para que te hagas un poco la idea, ¿no? Pero es una tontería, pero está muy bien. Creo que con eso nos hemos hecho una idea bastante aproximada de lo que es la consola, el lanzamiento, qué ofrece, qué podemos encontrar en ella. Pero para acabar de ahondar un poco en la consola y en 360 un poco y en Microsoft, vamos a tener en breve al teléfono, a Óscar del Moral, que nos hablará de Microsoft y de la consola. Tenemos unas preguntitas para él, así que os dejamos un minuto, contactamos con él y al volver le hacemos las preguntas. Hasta ahora. Bien, ya estamos de regreso, aquí listos ya para presentaros a Óscar del Moral, jefe de ventas de Microsoft, Product Manager, gracias Xavi, de Microsoft Juegos para Windows. Buenas noches, Óscar del Moral. Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros hoy y podernos informar del lanzamiento y de todo lo que acontece en 360. Nada, gracias a vosotros por permitirnos estar con vosotros esta noche. Hombre, para nosotros, yo creo que el honor es más nuestro, pero bueno, lo compartimos. Vale, gracias. Os vamos a hacerte unas pequeñas preguntitas que todos estamos deseosos de tener respuesta, tanto nosotros como formantes del equipo de MEG, como los usuarios que nos escuchan. Sí. Y creo que mi compañero Fukui tiene algo que preguntarte. Hola, buenas noches, Óscar. Hola. Gracias por dedicarnos un poco de tiempo. Empezaré con una preguntita pues básica y un poco de rigor, que es que, ¿cómo habéis visto desde Microsoft el lanzamiento de Xbox 360? ¿Estáis contentos? ¿No estáis contentos? ¿Qué nos puedes decir? Hombre, yo os diría, por un lado estamos satisfechos porque todo el trabajo que llevamos haciendo durante un año por fin no solamente ha visto la luz, sino que además ha dado unos resultados excelentes. Por otro lado, estamos muy contentos porque la consola, el producto en general, Xbox 360, está teniendo una acogida espectacular, y al mismo tiempo estamos también muy sorprendidos porque teníamos obviamente muchas esperanzas depositadas en Xbox 360, sabíamos de sobra que iba a ser un auténtico bombazo, pero es que lo cierto es que la campaña de reservas ha funcionado, vamos, de una manera increíble, con todas las consolas del primer día vendidas. La respuesta de los usuarios está siendo súper positiva y estamos empezando realmente a pensar que esta consola puede llegar a ser casi plantear una batalla, pero muy, pero que muy importante, a futuras plataformas competidoras cuando lleguen al mercado. Así que estáis ilusionados y con mucho optimismo. Sí, sí, sí, por supuesto que sí. Además, yo creo que se ve directamente en la calle. Los propios usuarios que tienen una Xbox ya no tienen ese temor que tenían antes a sentirse en minoría cuando decían, no, es que tengo una Xbox. No, no, ahora están satisfechos, contentos, se les ve ilusionados y sabiendo que tienen por delante, pues probablemente una de las plataformas que más futuro tienen en el mercado. Es importante que la opinión sea así, positiva, que dé fruto al nuevo futuro. Es importante. Claro, claro que sí, tiene un futuro por delante. Lo que decía, el hardware, del que curiosamente las especificaciones técnicas han pasado a ser no precisamente lo más importante, sino algo que, como siempre que se dice, ¿no? Y compra un Rolls Royce, un Bentley, y pregunta, ¿esto qué potencia tiene? Dice, la suficiente. Pues con Xbox 360 ocurre lo mismo. Con lo una cual, buena metáfora y comparación. Sí. Lo cierto es que obviamente pues lo que estamos, vamos, yo estoy muy ilusionado porque por delante hay una serie de proyectos muy interesantísimos de los que tristemente nunca podemos decir nada, pero siempre los usuarios quieren saber más. De eso me quejo yo, Oscar. Claro, pero es que tristemente es que no podemos. Yo siempre suelo decir que los profesionales del sector valemos muchísimo más por lo que callamos que por lo que decimos. Bueno, Oscar, y sin duda, como bien dices, la acogida ha sido estupenda, el stock se ha acabado. La gente quiere saber cuándo volverá a ver Xbox 360 en la calle, en las tiendas. ¿Nos puedes adelantar una fecha aproximada? Sí. Debería haber consolas ya en la calle, la nueva producción, que debería estar disponible esta misma semana. De hecho, en algunos puntos de venta ya han empezado a recibirla. Supongo que Xavi, además de la Trifuerza, podrá, obviamente... ¿A Xavi lo tienes un poco alejado, como si no quisiera que yo entrometerse? No, me gusta que le haga las preguntas, como Fukuya había comentado que tenía unas preguntas para él. No me he querido inmiscuir en sus preguntas y he dicho, voy a respetarlo. Y bueno, pero la verdad es que sí, hoy han llegado unas cuantas consolas de más, pero no seamos alarmistas porque entonces se me echan encima que tengo una mega lista de gente y no quiero que se me coman ahora, mañana o pasado. O sea que de momento esta semana, digamos. Sí, efectivamente, esta semana está previsto que entre nuevo stock de Xbox 360. Vale. Y seguirá siendo así durante las semanas venideras, es decir, está todo programado para que semana a semana vaya llegando producto. Lo que pasa es que, claro, la demanda está siendo tan elevada que es que las consolas que llegan, salen. Vale, vale, bueno, es buena noticia saber que va llegando poco a poco. Pero también la gente se hace otra pregunta y es, ¿dónde está el deseado cable VGA? ¿Llegará, no llegará? Teníamos que preguntártelo. El increíble cable VGA menguante. La gente lo desea. Sí, no solamente lo desea, sino que yo personalmente, cuando he estado recorriéndome la geografía española, hemos estado recomendando el cable VGA como casi la mejor alternativa para todos aquellos usuarios que no tienen un televisor de alta definición. Exacto. Y que quieran disfrutar de su consola Xbox 360 en un monitor. Lo que ha ocurrido ha sido que hemos tenido problemas de producción, luego ha habido problemas de distribución, y entonces los pocos cables VGA que han llegado eran tan deseados pues que rápidamente han salido del punto de venta. Esperamos que la distribución se normalice y a partir de la tercera semana de diciembre, es decir, a partir de la semana que viene, se pueda decir que el cable VGA está teniendo una distribución realmente masiva. Eso lo apunté, Oscar. pues vais a tener que apuntarlo todo, ¿eh? Parece, no lo digo porque parezca una centralita del VGA. Quiero que, creo que hoy mismo, como mínimo, hemos tenido unas 30 llamadas. Sí. Hasta se ha oído como esas, como, es que la Trifuerza ya tiene el VGA. Y yo, no, no, no digáis esas mentiras. Que el teléfono se satura. Bueno, pues, yo tenía otra pregunta. Soy Freeman, otro miembro. Buenas noches también. Hola, Freeman, buenas noches. Quería preguntarte, ¿qué ocurrirá después del mes de Xbox Live que la gente tiene gratis con el Pack Premium? ¿Habrá ofertas de varios meses, de un año? ¿Seguirá el Silver y el Gold? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, la oferta de un mes gratis en Gold está programada de tal manera que después del mes automáticamente pasas a Silver. Es decir, que hemos empezado a hacer las cosas bien en el sentido en el cual no te encontrabas de repente con un cargo en tu tarjeta de crédito, que es lo que pasaba en la generación anterior. Bien, bien. Con lo cual, por ese lado, pues estamos muy satisfechos de poder anunciar este tipo, de poder comentar este tipo de cosas. Por otro lado, deciros que obviamente habrá diferentes ofertas de prueba en un futuro, pues para todos aquellos que quieran probar el servicio. Obviamente, no podemos estar eternamente ofreciendo la misma prueba para el mismo usuario, con lo cual lo que le estamos ofreciendo es la posibilidad de unirse a lo que es la comunidad de jugadores online global más grande del planeta. Tendremos también, os decía, programas de prueba y bueno, espero que los usuarios pues sigan uniéndose a Xbox Live, tanto Silver como Gold, al ritmo que lo están haciendo ahora. Bueno, cabe felicitaros por ese servicio de Xbox Live. Que es excelente. Sí. Yo también tenía otra pregunta con respecto, vimos que en Xbox One no estuvo muy cargada de periféricos, de apoyo, en plan pistolas, volantes y cosas así. ¿Veremos lo mismo en 360 o habrá un apoyo mayor en ese sentido de volantes, pistolas, etcétera? Bueno, lo más significativo es que ya desde el lanzamiento de la consola, si mal no recuerdo, Joytech ha anunciado que van a comercializar un volante para Xbox 360. ¿Y estamos hablando de un volante inalámbrico o algo similar o no? Hasta donde yo conozco es un volante con cable. Lo podéis consultar, el distribuidor de Joytech en España es Take-Two Interactive. ¿Sí? Y ellos tienen la información referente. Nosotros, Microsoft, tenemos previsto comercializar en el futuro pues una serie de periféricos que no puedo deciros cuáles son. De verdad que lo siento. Lástima. Lo hemos intentado. Pero pensad que todos esos, Microsoft tiene muchísima experiencia en el campo de la creación de periféricos de juego. De hecho, los famosos joystick Sidewinder han sido han sido los mejores joysticks que uno podía conseguir dentro de lo que era una gama no profesional. Y luego, aparte de todo esto, sin que nadie esté adelantando ni confirmando nada, porque Ajá. Yo ya sé cuál va a ser el comentario posterior de Xavi, la confianza, es que también hemos producido el que siempre se ha considerado uno de los mejores volantes para PC, para jugar en ordenador. Y está todo el mundo loco pensando que a ver si va a haber un volante Force Feedback para Xbox 360. Nos haríais felices. Quizá hay sorpresas, nunca se sabe. Nunca se sabe, yo ni desmiento ni confirmo. Lo dejas, o sea, en el aire. No es que lo deje en el aire, sino que a día de hoy no hay planes para que esa tecnología vea la luz en Xbox 360. Pues bien, asumámoslo al menos. Pero lo que sí que es cierto, que sí que es verdad, es que el Xbox 360, incluso por ponerlo rápidamente y sin enrollarme mucho, 99 Nights es un desarrollo que no estaba previsto ser comercializado ni en Europa, ni en Estados, ni en Norteamérica. Y gracias a la petición de la comunidad de jugadores, eso ha salido hacia adelante. Con lo cual, pues yo no descarto que después de todas estas preguntas que todo el mundo lanza en todos los foros, diciendo que cuándo va a haber un volante con Force Feedback, pues que igual dentro de 6 meses, 8 meses, la unidad de productos de periféricos diga, oye, pues igual deberíamos hacer un volante con Force Feedback. Y después de eso, dentro de un año y medio o dos, por el ciclo de vida de lo que es el producto, pues ese tipo de productos verá la luz. Luego, adicionalmente, pensad que la consola lleva 3 conectores USB 2.0, con lo cual pues a la adaptación de periféricos y asistentes en el mercado debería ser muy sencilla. Muy bien, Oscar, gracias. Resulta otra pregunta, suculento. Otra pregunta que tengo por aquí es si nos podrías facilitar, aunque quizá no tengas aún cifras, pero ¿cuál es el juego más vendido en la salida de Xbox 360? Pues está muy repartido entre Perfect. En Estados Unidos, el juego más vendido, según las últimas cifras que se han hecho públicas, no por Microsoft, sino por la consultora de mercado NPD, creo que ha sido Call of Duty 2. Sí. Y le seguía muy de cerca Perfect Dark Zero. En España la tendencia está siendo que Perfect Dark Zero y Project Gotham estén dentro de lo que serían los títulos más vendidos, le sigue Call of Duty 2 y después estarían pues Cameo. Condemned ha tenido también un buen tirón, sobre genial todo juego, por el genial programa. Juego sorpresa, muy bueno ese. Sí, sí. Muy entonces, bueno. Digamos que no difiere mucho de lo que hay en otros países, pero una vez más estamos hablando de 10 días de venta. Nosotros los datos que tenemos corresponden justo al fin de semana de salida, con lo cual pues esto, según vaya pasando la campaña de Navidad, pues probablemente irá variando e irá recuperando el ritmo pues de solamente de otros países. Muy bien, otra pregunta que tengo por aquí es si nos puedes decir si la retrocompatibilidad de Xbox 360 con Xbox anterior aumentará y quizá llegue a 100% o no. Pues mira, a día de hoy hay en Europa, si mal no recuerdo, hay 178 títulos retrocompatibles. Y esa lista, eso era a día de lanzamiento, es decir, a día 2 de diciembre. Y el día 7 de diciembre se añadieron 6 títulos más a la lista. Entre ellos los 3 Splinter Cell, Ghost Recon 1 y 2 y también Rainbow Six 3. Con lo cual, esa lista poco a poco se va haciendo más amplia y está en nuestro interés pues el que se vayan incorporando cuantos más títulos de Xbox, pues mejor. Ajá. Y bueno, Otra pregunta que yo tenía aquí pendiente es, ¿para cuándo el esperadísimo Halo 3? Pues va a ser que no. Vaya, lástima. No nos puedes decir nada. Bueno, pues no. Si no nos puedes decir nada de Halo 3, ¿qué nos puedes decir de los juegos preparados para 2006? ¿Los juegos oficiales que se tenga en mente traer a Europa? Pues mira, dentro de los juegos oficiales, pues en Microsoft ya hizo en su momento el anuncio de Gears of War. No hay una fecha establecida para el producto en lo que sería el año 2006, pero sí que seguramente verá la luz tal y como se anunció a lo largo de este año, más bien hacia la segunda mitad del año. Están también juegos como Crackdown, que se anunció en X05, se presentó un vídeo, se habló de él y ya después no se ha vuelto a mostrar absolutamente nada, pero seguramente estará también disponible a lo largo de la segunda mitad del 2006. Tiene que salir también al mercado probablemente 99 Nights, del que no hay tampoco fecha disponible, pero será a lo largo del año 2006. Y luego hay una serie de proyectos que deberían ver la luz en los que se está trabajando, pero de los cuales pues de momento pues no puedo avanzar absolutamente nada. Top secret. Y bueno, como última pregunta ya, que si no el tiempo se nos echará encima y tampoco te queremos robar más tiempo. Ah, yo no tengo ningún problema. Bueno, aquí nos pasábamos la noche. Toda la noche hablando. Pues bueno, al principio de todo has comentado las futuras consolas que cuando lleguen al mercado competirán con 360. ¿Qué nos puedes decir de esas futuras consolas? ¿Qué opinas? ¿Crees que se pondrán por encima de Xbox 360? ¿No? ¿Se repartirá el mercado? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué nos puedes decir? Haznos un poco de la bruja Lola, Oscar. Hombre, me soy parte interesada, con lo cual mi veredicto, mi opinión no es que, vamos, está muy, ¿cómo te diría? Está muy polarizada. Yo tengo claro que Xbox 360 tiene todas las armas para tratar de superar claramente a lo que sería la salida al mercado, en este caso pues obviamente de PlayStation 3, que es nuestro competidor natural. Pero claro, estamos en un país que es muy pro PlayStation, que es una lástima porque está como el mercado como de alguna manera diciendo, es muy dual, ¿no? Casi está domado, ¿no? Por así decirlo. Sí, es como una plataforma o la otra, cuando creo que ambas plataformas tienen cosas muy pero que muy buenas que descubrir, y creo que en el caso de Xbox 360 y en el caso de Xbox hay muchísimo más por descubrir de lo que aportan otras plataformas. Después, en términos de arquitectura se discute si PlayStation 3 va a ser más potente que Xbox 360 o viceversa. Yo creo que ambas son muy similares en potencia y lo que difiere entre ellas, aparte del diseño de su arquitectura interior, es la utilización que de ese hardware hagan los desarrolladores. Me parece que nuestra plataforma es mucho más fácil es mucho más fácil desarrollar para Xbox 360 de lo que lo va a ser para PlayStation 3, y seguramente esos 7 procesadores Cell que lleva PlayStation 3 pues probablemente sean muy potentes, pero es como si a un coche le pones 20 ruedas. No... ¡Qué gran comparación! No va a correr más. Por claro, no solo no va a correr más, sino que va a haber situaciones en las que va a ser difícil que incluso tenga un comportamiento adecuado. Pero bueno, girar, chungo. Todo esto son especulaciones y que obviamente pues nuestra posición en este momento es de seguir muy de cerca los anuncios de Sony al respecto y hablar claramente de Xbox 360 porque está en el mercado, es una realidad que tú puedes disfrutar, que puedes testar, los juegos que hay en ella son reales y muestran realmente el poder de la nueva generación, son contenidos en alta definición, por mucho que alguien en este momento haya hecho un anuncio diciendo que la verdadera alta definición llegará con no sé qué plataforma. Me ha gustado mucho este comentario, nos ha gustado porque es un tema de debate aquí en Mocada en Juego. Sí, sí, sí. Pero es que es un debate que es absolutamente estéril, es decir, si este señor dice que los juegos de alta definición van a llegar con su plataforma, porque su compañía está haciendo marketing actualmente de pantallas, televisores, cámaras de vídeo diciendo evidente, que es alta definición. Evidente, o sea, yo creo que este señor se está un poco perdido, ¿no? Claro, de hecho, curiosamente resulta que el primer generador de contenidos en alta definición que va a haber en nuestro país o en Europa va a ser Xbox 360. Sí. En resumidas cuentas, podríamos decir que el poder está en el presente y no en las especulaciones. Claro, que es algo a lo que Sony está muy acostumbrado, que es a tratar de alguna forma de tener al usuario cautivo diciéndole las cosas que su máquina va a poder hacer, pero que luego a la hora de la verdad se quedan en un 10, un 15%. Nosotros nunca hablamos de lo que la máquina va a ser capaz de hacer y lo que hacemos es directamente sacar el producto al mercado. No hemos estado con Xbox Live hablando del mejor servicio online que te permite conectarte globalmente y de alguna manera ellos sí lo han hecho y resulta que las cifras están ahí para demostrarlo. Es cierto que en valores absolutos Sony tiene muchísimos más usuarios jugando online, pero claro, con la base instalada que tiene, pues qué menos. Pero si se mira proporcionalmente, lo cierto es que su servicio, digamos que la plataforma que tienen para jugar online es gratuita, pero como que atraviesas paredes, ¿no? Claro, hay mucho, efectivamente, pero ojo, estoy contigo en eso, Yo respeto profundamente tanto a Sony como a Nintendo y de verdad que Sony ha hecho muchísimas, pero muchísimas cosas bien y seguro que las seguirá haciendo como hasta ahora de bien, Oscar, o incluso mejor. Gracias por todo. Nos vemos online en el live, si te parece. Creo que esas ruedas de más que necesita el chipset y todo eso, las necesitará tu coche en el Project Gotham. ¿Qué te crees tú? A ver si va a pasar como la última vez. Bueno, la última vez creo que... Queremos conocer el resultado de este pique y lo colgaremos en el foro. Vale, queda pendiente, Oscar. Nos vemos en el live, muchas gracias por todo, de muchas verdad. Gracias, Oscar, de verdad. Gracias, muchas gracias. Buenas ¿vale? noches. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Oscar. Bueno, una interesante aportación. Muy interesante. De primera mano y buena información y una opinión totalmente, pues... respetable y que hay que tener en cuenta. Creo que más de uno están pitando las orejas. Sí, sin duda. Que es tajante. Creo que ha sido una charla muy tajante con las IES. O sea, te ha puesto los puntos encima de las IES. Se ha expresado, pero con perfección. Porque además, o sea, tanto rumor y tanta tontería que se está hablando te ha dicho, oye, nosotros ya estamos en el mercado, no me vengas a contar. Exacto. Dejamos un minuto de reflexión para aquellos que hayan escuchado la entrevista y quieran sopesar las palabras sabias de Oscar del Moral. Para que algunos se recuperen. O para que algunos se recuperen, exacto, quizá de los espasmos producidos por un shock. Dejamos este minutito y volvemos fuerte con la lista de lanzamientos detallada de Xbox 360 y os vamos a comentar lo que huele bien y lo que no. Volvemos en un minuto. De Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. ¿Quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión? Recuerda, entre www.moncadajuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadajuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada Juego 3, 100% videojuegos, 100% radio online. Volvemos ya con vosotros después de esta gran entrevista a Óscar del Moral. Empezamos con un poco un listado de juegos y lanzamientos. Aquí quisiera mandar un saludo por la gran colaboración que Moncada Juego 3 ha tenido con OG Games y Ocio Joven por parte de Programmer y de Barner. Realmente una gran colaboración estrecha que ha habido para poder realizar los análisis y poder analizar todos los títulos con sapiencia y con holgura. Desde aquí un abrazo y bueno, esperar que esta colaboración se estreche aún más y llegue a buenos frutos. Así que empezamos con nuestra propia información y la de OG Games / Ocio Joven, lo que es el listado de lanzamientos de Xbox. ¿Os parece? ¿Qué prefieres hacerlo? ¿De más a menos o por orden alfabético en los ejemplos de favoritismos? Bueno, empezamos a bajar. ¿De menos a más? Sí, de menos a más, mejor. De ¿no? menos a más. Lo mejor pues para final. Pues me pones en un compromiso porque lo voy a decir yo ahora en tiempo real y la gente me va a matar. Veamos, a ver, pues el NBA 2K, el NBA 2006. ¿El 2K has dicho? Perdón, el Live 2006. Bueno, para mí es un juego más de Electronic Arts, no tengo nada más que añadir. Contundente, frío. Sí, a nivel... yo hubiera dicho lo mismo, bien, así que... Bien, os profundicemos un poquito más. A nivel técnico, ¿qué veis? O sea, ¿veis un cambio o no lo veis? Yo a nivel técnico porque veo... la gente es lo que quiere ver. Yo a nivel técnico veo que mientras estás jugando ha mejorado un poco, no demasiado, y que lo espectacular son quizá un poco las repeticiones. Son muy espectaculares. Sí, y los menús también, hay que reconocer sí, que... El menú virtual que se crea el escenario con el jugador ahí jugando mientras carga la información. Hay que reconocer que tiene un aspecto bastante pulido. De cara, tú encuentras en una demo unit puesto este juego, la verdad es que te impacta. Te impacta pues porque ves una calidad de imagen, ves las facciones de la cara de los jugadores muy bien detalladas, el sudor, claro, está replay. La ropa, ¿verdad? Cómo se mueve, cómo se agarran de las camisetas y todo. Está replay, quieras o no, te demuestra un poquito más, siguen siendo replays, no nos equivoquemos, que es nueva generación, porque hasta ahora no habíamos visto unas replays de esta calidad. Lo que yo diría, o sea, yo rompería una lanza a favor de NBA 2006 en un aspecto. Se ha doscallado más que otros años. Sega 2K. Sí, o sea, yo lo he encontrado algo más lento, algo más táctico. Desde que lo dejó Sega. No es tanto partido de tenis, no. Estoy diciendo el 2006, que ha pasado más a la vertiente del 2K, por así decirlo. Bueno. Lo encuentro algo más simulador, es más lento, no es tanto partido de tenis como antes, que antes era descarado. Se puede jugar un poco más a la jugada, no tanto a la velocidad, pero bueno, eso quizá queda más a gusto. Probadlo porque quizá os guste. Pero realmente no es uno de los títulos con los que gastarse 60 euros no puede quedarse contento. 70, perdona. 70, 70. Gracias por la puntualización, me ha dolido el culo. No, te lo digo porque a veces, cuando digo 70, digo que seamos sinceros, ¿no? Que veamos que siempre que una consola sale al mercado, sí, los juegos de entrada tienen un precio diferente. Bueno, voy a pasar a otro título. Lo haré al azar, así. Bueno, eso será más interesante. Vamos a ver el Peter Jackson's King Kong. ¿Qué tal? No está mal. De verdad, no. Aceptable. No está mal. A ver. Yo me esperaba algo más de Michel Ancel. Era el creador de Rayman. Del juego, creador de Rayman, de Beyond Good and Evil. Esperaba que al estar en este juego aprovechara mucho más la licencia. Y bueno, es un buen juego, pero quizá yo tampoco soy muy objetivo porque King Kong nunca me ha gustado. Pero no sé, pantallas de que llevas a. No es bien shooter, no es bien aventuras, plataformeros, un poco de todo. A mí la mezcla no me acaba de cuajar, aún así es buen juego. De todas pero formas, yo lo probaría no es un antes. Juego dejado al azar. Hay muchos aspectos que han sido pulidos como producto final. Sobre todo el doblaje es uno de esos. Sí, pero bueno, ya es una cosa. Ya sabemos, como es conocido, que todo juego basado en una película suele ser un juego malo. Suele serlo. ¿Vale? Hay excepciones. No excepciones son el Golden Age para Nintendo 64... ¿Vale? Eso es una excepción. Segunda excepción, os voy a decir, King Kong no es un juego malo, no os engañéis. No, digo que sea malo, ¿eh? Pero no para mucho nada. Que sea... Y la mezcla de juegos puede dar un resultado interesante. Yo creo que es una opción a un juego más de 360. Dejadme ir lejos, ya no solo hablo de la opción de 360, ya que ha sido gracias a Ubisoft, que sabemos que se trabaja los juegos exclusivamente para cada plataforma. No es de las compañías como Electronic Arts que hace un port simplemente. Entonces hay que demarcar. Tú ves el fuego, por ejemplo, de la primera escena en el King Kong de 360 y ves el fuego de PlayStation 2 y no hay nada que ver. Y no hay nada que ver, porque uno es fuego y el otro no es fuego, es una mancha amarilla. Entonces, claro, eso es un detalle, perdonad. Si te gusta el género y quieres pasar un buen rato, dejadme recomendaros King Kong. Hay un problema con ese juego, no sé si habéis leído hoy la noticia. Bueno, se dice que hay un problema, a mí me gustaría comprobar lo que es. Lo han dicho los de la propia Ubisoft, que eso ya es de Pero en ese aspecto yo quiero dudarlo, porque se dice que el juego, si no se ve en HDTV, los contrastes de color y de blancos y negros se pierde bastante y el juego pierde visibilidad. Hay gente que se ha quejado de eso, exacto. ¿Qué tal si la gente prueba a jugarlo en lugar de en HDTV en un SCART? Yo lanzo la propuesta. Os aseguro que ese problema se va a solventar. Es que estoy convencido. Yo no lo he probado, pero es que estoy convencido. Así que, por favor, usuarios, antes de quejaros, infórmense. No cuesta nada. Pregunten. Porque es que simplemente comprando el SCART, la iluminación, o sea, el efecto iluminado, exacto, y de que iluminancia que da el HDTV es el mismo que da el RGB. Así que, por favor, no se quejen y disfruten del juego en SCART. Pasamos a otro título. Por ejemplo, el Amped 3. Poco que decir, de verdad. Un título que yo esperaba con ansia porque Amped me encanta como practicante de snowboard que era, pero, y que soy. Pero, Amped 1 y 2 me encantaron, lo que pasa que Amped 3 se ha arcadizado. Sí, se ha SSXado, por correcto, así correcto. No, pero claro, es que no olvides que ha cambiado de compañía, ya no son los mismos. Sí. Amped 1, Amped 2, Amped 3. Igualmente tenía esa pequeña esperanza de que al menos hubieran siguiendo con esa saga que crearon en los dos anteriores. El simple hecho, por ejemplo, de que hay un botón que si aprietas en las barras no te caes. O sea, es un botón que te permite, te permite agarrarte cuando haces slice y técnicas así a través de barras o a través de cuerpos. Claro, en los otros Amped podrías desequilibrarte y caerte. Pues ahora, tanto en los saltos como en las barras, por ejemplo, aprietas un botón y mantienes tu posición para poder realizar mejor las piruetas. Yo déjame decir a los usuarios que, de verdad, que es un juego que no os engañéis por el nombre de la franquicia. Ha cambiado, ya no son los mismos que crearon Amped 1 y Amped 2, de verdad. O sea, cuando pasaron de otras manos, el juego ha perdido exacto muchísimo. Y además, técnicamente, no es que sea un alarde de Next Gen. Es correcto, es un juego correcto, técnicamente. O sea, pero aceptable. Claro, pero sigue siendo un juego, de verdad, es que pasa muy desapercibido por debajo del NBA, en mi criterio. Sigamos. GON. Simple port. ¿Pasamos a otro? Simple port, realmente. Simple port, realmente. Si ya era suave en las demás plataformas, comparándolo a nivel juego hardware, imaginad el mismo juego que encontráis en una Play 2, igualito en 360. Déjame decir una cosa. Por una supuesto. Persona que no tiene consola se compra la 360. Bueno, tienes la opción GON. ¿Por qué no? Sí, es una opción. Vale, vamos a poner como porque, una opción. Ojo, que como juego no está mal. No está nada mal. Estamos criticando como juego, estamos en absoluto como juego nueva generación. Vale, y yo creo que GON, evidentemente, pues tendrían que pensarse antes de pasar un juego. Además, que es el mismo juego, pero vale 10 euros más. Sí. No, es el mismo juego, vale 10 euros más. Te dirán que lo han puesto a más resolución. Sí, porque siempre hay argumentos, ¿no? Por supuesto, en ese tema. Pero siempre. Los argumentos no siempre son válidos. No siempre. Claro, ellos pueden pensar que tu argumento no es válido y el de ellos tampoco, pero... Pero alguien que se compra la consola, se compra ese juego, puede decir... La verdad, para esto la verdad, me he comprado la verdad, una consola de siguiente generación. Es que si tienes una tienda como yo tengo... Sí, realmente y te llevas un chasco informas, impresionante. Claro. Yo en mi tienda, por ejemplo, no te puedes llevar este tipo de juego. Si es que tú no vienes expresamente pidiéndome este tipo de género y evidentemente... Da igual, igualmente 360. Le cortas la mano. Dice, tú no te lleves este juego de mi tienda, le cortas la mano. No. Es que una cosa es verdad. Cuando un usuario pregunta, tienes que recomendar. Y evidentemente está este claro. Juego no está en la lista. No. Sin duda alguna. Pasamos página para Need for Speed Most Wanted. Yo diría que este juego es juegazo. Vaya caras que han puesto. Para Xavi, los amantes Xavi. De la conducción, hay que ¿en decir serio? Que es un buen juego. Es un buen juego. Me acabáis de dejar estupefacto. O sea, es un juego muy adictivo, que a nivel técnico se puede decir que algunos aspectos demuestran Next Gen, iluminación, por ejemplo. Realmente es bastante sorprendente y es un juego muy adictivo. Que guste o no, ya el género es otra cosa. No, es que yo no creo que entremos en si gusta el género o no. entramos en que simplemente es un juego que es una aberración, es una remezcla rara, es un juego malo, de verdad, malo. De verdad, malo. Iluminación, un juego al Project Gotham, de verdad, no. Cierto, en esa expectación. Hablamos de iluminación y pero este juego es más arcade, Project Gotham es más. ¿Qué arcade? No, Project Gotham es arcade también. Sí, también. Con toque de simulación. Y si hablamos de arcade, es más, hasta Outrun de Xbox ya es mucho mejor que el Need for Speed Most Wanted. Y perdonad que os lo diga, pero es que me centro. Need for Speed Most Wanted tiene un control patético que yo no sé qué entienden por arcade los de Electronic Arts. A estos me gustaría preguntarles, ¿por qué creáis sagas tan verdaderamente patéticas? Porque venden. Porque la pregunta es, ¿por qué crean? ¿Por qué venden este tipo de sagas y venden? Bueno, evidentemente tienen un marketing genial. No lo olvidemos, ¿vale? Electronic Arts tiene un marketing genial. Os puedo puntualizar. Para GameCube salió Resident Evil 4. Para PlayStation 2 sale Resident Evil 4. ¿Quién se entera que está para GameCube y quién se entera que está para Play 2? Evidentemente, es el marketing. Además, cuando en la publicidad pone exclusivo PlayStation 2. Exacto, exacto. Entonces es un poco... Así es. Claro, porque Resident Evil 4 lo lleva Electronic Arts. Lo lleva Electronic Arts en nuestro país. Entonces, no es que tenga nada contra Electronic Arts. Yo respeto mucho su trabajo, pero yo sí que tengo mi trabajo es decir, en contra, lo confieso. Es decir la verdad, ¿no? Y la verdad es que para mí, Need for Speed Most Wanted es un intento de volver a los Need for Speed antiguos porque estamos quemando una saga. Y de verdad, no lo han conseguido. A pesar de eso, pero Xavi, lo siento, lo recomiendo. A pesar de eso, yo lo recomiendo. Yo de verdad, no haría esta recomendación. Que se descarguen la demo. Hay una demo de 1 giga. Que se la descarguen. Bueno, probar la demo gusto, y sobre todo juzgar la jugabilidad, que es muy importante, y después tener la opción de probar Project Gotham 3. Venga, nunca erraréis vuestra compra. Project Gotham Racing 3 es enorme, es impresionante, es una maravilla. Simplemente aquí, es un dios. Creo que lo podemos usar de referente para comentar todos los aspectos técnicos que nos han podido sorprender y que justifican el inicio, porque es el inicio de la Next Gen. Entonces, decir una cosa que es brutal, es tonta, simple. Modo foto dentro del juego. ¿Sabéis lo que es poder recorrer todos los escenarios, hacer fotos de cualquier parte de los escenarios, jugar con la imagen? Y además las opciones de cámara que tiene, de obturación, de que casi puede ser fotógrafo profesional. Una joya. Unas fotos. Yo he de decir que la primera hora de juego jugué con el coche 10 minutos, los otros 50 hice fotos. Ojo, y Freeman, déjame decirte una cosa que te va a recordar mucho, pero cuando estrenamos la Dreamcast con el Metropolis Street Race, esa magia de los circuitos de noche ha vuelto. Ha vuelto, me encantó. Un detalle que sentimentalmente hacia los videojuegos me encantó, es ver esa magia de noche, ¿no? Que sentí con el MSR y he dicho, hostia. Las Vegas de noche, es precioso, impresionante. Puntualizaciones como la iluminación, creo que es uno de los puntos que más marca esta Next Gen, la iluminación, la fotografía. Los fondos, sobre todo, lo que llega a generar a nivel de cuando miras el fondo. Distancia de dibujo, sí. Efectivamente. Juntando, por ejemplo, los cambios de luz cuando entras en un túnel, tardas más en ver. O sea, y al salir te ciegas. El efecto HDR. Completamente. Aparte, con la cámara interna dices, ¿es un videojuego o estoy corriendo de verdad? De verdad, llegas a plantear. Si no fuera por pequeñas cositas del asfalto, por ejemplo, reflejos en los coches, algunos brillos, clavados a retrovisor que se rompe. Exacto. Se rompe el retrovisor. Y ves la imagen reflejada en las quiebras de cristal. Déjame ser un poquito demagógico en este sentido. Viendo Project Gotham Racing 3, o sea, cuando lo ves, realmente piensas, ¿pero qué 5 años nos esperan? Claro. Es eso. Y estamos hablando de que Bizarre, o sea, cuando yo soy fan de toda la saga, y es que sí, yo también. De verdad, esta vez, por favor, puntualicemos, el online de este juego es el más fuerte que tiene ahora Xbox 360. Es espectacularmente viciante. Es el mejor que hay, tenemos carreras conectadas, tenemos marcadores, es que creo que hasta en las pruebas de garaje sale un resultado para competir con tus amigos, y eso es enfermizo para algunos. Sí. Y creo que, vamos, que es que no creo que haya. Y bueno, lo de Gotham TV, de poder ver las carreras de ayer otros. Ayer salí en Gotham TV como héroe de Gotham y es un gozada porque conecté y me dice, estás conectando, eres héroe de Gotham y hoy sales en Gotham TV. Y dije, hostia, digo... Y que te puedes descargar los fantasmas de otra gente. Eso ya podías en el 2 también, ojo. ¿Sí? Ya podías en el 2, sí. Descargabas fantasmas en el live. Del 2. Pero yo creo que lo más importante de esta versión, o sea, creo que el mando está hecho para este juego... ¿Vale? Con todo el respeto, está hecho para este juego. Los gatillos analógicos están hechos para este juego. Es una joya. O sea, el poder apretar un poquito para mantener la velocidad. Estoy contigo. exacta en una curva, porque sabes que si apretas un poco más vas a derrapar, y si apretas un poco menos no conseguirás esa décima. O sea, ese detalle purista es que es espectacular. Nürburgring. El completo. Que tardas 6 minutos en hacer una vuelta. Espectacular. Es que yo tengo que puntualizar, soy un mega pro de este juego. Ahora mismo estoy el 39 del mundo en algunos de los circuitos, y es que sigo viciado cada noche, y tengo que reconocer que para mí es el estandarte de la nueva generación. Lo es, sin duda. O sea, es el que va delante del pelotón y el que dice: esto solo es el principio. Exacto. O sea, él dice: han tardado un año y medio en hacerme. O sea, usan un 15% del potencial. Señores, mirad qué cara tengo. Sí. Pensad la cara que tendré en el 4, por decir algo, dentro de 3 años. No, pon el 2008. Pon el 2008. Pues 2008. Con 2008 yo creo que ya tendremos... O un Forza Motorsport 2. O un Forza. O sea, realmente será algo para Forza que Forza es otro género, ¿eh? Forza dentro del coche es otro punto de vista. Yo creo que Forza es 100% simulación. Es simulación muy pura. Personalmente me gusta más, pero estamos hablando de nivel gráfico. Vale. O sea, de lo que dará. Cortamos el tema del Project Gotham porque nos podríamos pasar toda la noche hablando del Project Gotham. Condemned. Muy bueno, juego sorpresa. Yo creo que sí, la sorpresa. Sí, la sorpresa, pero a un nivel excelente. O sea, es de esas sorpresas que las pruebas buscando, y realmente esos detalles, ese miedo visceral, ese pulimiento en todo el entorno, escenarios, guión, realmente... Déjame decirte una cosa del Condemned. Os voy a hacer para que os pongáis en la piel de lo que es Condemned. Coged la película Seven, ¿vale? Partimos de la película Seven, que es un thriller genial. Después, estate en casa, poned el juego, cerrad las luces, empezad los niveles, daros cuenta cuando estéis solos y ver lo que es que te ataquen los enemigos. O sea, es una gozada ver la inteligencia artificial que goza la máquina. Y tras esto, a ver si tenéis narices de salir de la habitación sabiendo que estáis solos en casa. Fukui no puede jugar. Fukui no. Yo lo tengo vetado. Fukui como mucho el buble de PC. nivel técnico sorprendente del juego, una buena mezcla de iluminación. Sí, tal vez a veces abusan un poco de la oscuridad. Sí, yo creo que más abusan más del filtro plastificado de las texturas en los personajes. Utiliza el motor de FIAR. Yo creo que ahí sí que abusan un pelín. Tiene algunos fallos de física, de interactividad, pero bueno, lo que ha dicho de la IA, o sea, ese que te ataquen sin pensar en ellos mismos, se cubren y de que te ven, saltan a ti, que realmente tienes un segundo de ¿qué hago? Y además, es el segundo juego que recrea a la perfección las luchas en primera persona. Cuerpo a cuerpo. El primero fue Riddick, que creo que fue un juego que en ese aspecto fue increíble cómo implementó, que fue el primero. Es más, han anunciado una secuela para Xbox 360 de Chronicles of Riddick. ¿Qué? El mismo estudio, Starbreeze. O sea, que os lo digo. ¿Hola? Vin Diesel ya hicieron la declaración. ¿Pero es Starbreeze quien lo hará? Es que Starbreeze está liada ahora. Starbreeze está liada. Mientras me mantengan lo que fue el Chronicles of Riddick. Es importante. Yo si cambia de estudio, bueno, lo veremos. Mientras tanto, no tenemos Rey, tenemos Condemned, que realmente es una gozada jugarlo. Hay que decir que sus 70 euros dan como mucho 12 horas de juego, y no es un juego demasiado rejugable. Se pagan a gusto, además. Pero eso sí, se pagan a gusto, porque las opciones que hay son muy buenas. Se pueden exprimir los escenarios al buscar todos los objetos para conseguir los logros. Y la cabeza de tus enemigos también, tienes la opción. Exacto, sí, porque tienes los fatalities también. O sea, realmente es un juego que vale mucho la pena por historia, por gadgets a la hora de investigar los murders, los suicidios. O sea, realmente es un juego que vale la pena jugar. Es que Monolith es muy grande. Monolith es enorme. Es enorme. Exacto, enorme. Junto con Sega. Cualquier compañía que se llame Monolith es grande. Se nos haga, viva. Seguimos con... Venga, va, voy a ascender el listón. FIFA. ¿Eso es ascender el listón? No, tío. Eso es destruirlo, casi. Bueno, FIFA te vende gráficos. Estamos sí, lo mismo. Sí es, pero, ojo, tampoco no, demasiado. Es más tapado, ¿eh? Porque es FIFA rumbo al mundial o mundial, no sé qué. Claro, ¿no? Claro. Pero no solo son selecciones. Que os recuerdes que Microsoft patrocinará la. Y vale el mundial la Fiorella. Vale 70 euros también, ¿verdad? Sí, sí. Claro, es Electronic Arts. Vende gráficos. FIFA 2006. Para hay que reconocer, vende gráficos. Hay que reconocer que el nivel gráfico, cuando tú pones el juego, te deja un poco boquiabierto. Os lo reconozco. Yo no soy fan de los juegos de Electronic Arts y la gran mayoría no me gustan de sus juegos. Pero al momento que puse el disco y empecé a ver un poquito los menús, es más, cuando estás cargando de partido a partido de los menús, podéis hacer como un pequeño FIFA Street. O sea, no hay tiempo de carga como el que dice, ¿no? Y aparte, gráficamente, las cinemáticas entra, digamos, dentro del estandarte de NBA Live, que está muy cuidado en un apartado técnico, pero evidentemente las carencias de sus juegos siguen estando destacables para mí. Sigamos. Quake 4. Increíble. aunque cabe mencionar... Ya está Fukui. No, hombre, a mí Quake 4 me gustó, pero cabe mencionar que la conversión a Xbox 360 no ha sido del todo buena que podría haber sido, porque la máquina da para eso y mucho es más. Es que Fukui, donde esté un teclado y un ratón, ¿verdad? Eso por supuesto, pero bueno. Bueno, aquí dejadme discutir un poquito con vosotros. No, no hace falta, era una pequeña, era un pequeño kunai, sabía que iba a reaccionar así. Ah, qué broma, qué broma. No, a la gente le gustará, es un buen juego. Sí, porque a nivel técnico está muy bien. Yo realmente creo que es de las mejores opciones para 360, sí, sinceramente. En el top 5, top 6 lo pondría, por delante de FIFA, por delante de NBA, por delante de algunos que hemos mencionado ya. Sí, eso sí, pero no sigue siendo más que un port de PC. Sí, claro. Sí, sí. ¿Y qué tal Call of Duty 2? Oh, ese, increíble. Ese sí que es una joya. Hay que darle la razón a los americanos por una vez, ¿no? Sí, en sus ventas, sí, sí, como sí, es espectacular. La verdad es que es un juego donde vemos que de verdad el humo ha cambiado, o sea, de respecto a la versión de PC ha cambiado, estamos hablando ha cambiado, no, han cambiado las físicas totalmente. No entremos en... No empecéis que os conozco. Es verdad, es verdad. Se nos hace eterno, lo sabes, bueno, pero bueno. El caso es que el humo, la volumétrica se ve increíblemente bien. ¿Fuego? O sea, fuego también. Es nítido, es suave. Y aparte, bueno, se está hablando de los 60 FPS constantes, ¿eh? Cosa ¿qué que necesitas un PC 100% en un PC para moverlo son... a, esa, sí, a esos no, frames? No, perdona, Freeman, perdona que interrumpa, pero es que un PC a tope con este juego no pasa de los 15 y es confirmado con datos técnicos. Entonces, claro, creo que aquí Xbox 360 da un golpe de jugabilidad, que está muy bien. Pero de aquí dos días no sacan otra tarjeta gráfica y venga. No quiero entrar en debate porque es cuestión de tiempo, que a veces mejores, claro, que vaya a 100 frames, hay mods en PC, hay teclado y ratón. Cada versión tiene sus pros y sus contras. Lo que queda destacar sin duda es que es uno de los títulos que sí vale la pena. O sea, te sientes en la guerra. Exacto, o sea, es espectacular con el 5.1 además, es increíble. Vale la pena adquirir ese título de entrada, creo yo que es uno de los top 3. Sin duda. Podríamos decir. Sí. Sigamos con Cameo. Una joya. Pero mucho. Segunda joya de la lista. Vamos con joyas y Cameo, joya. Estoy con Freeman porque a decir ahora Freeman me entiende. Una ambientación, o sea, un gusto por los detalles, lo comentábamos antes. Solo el inicio, ese toque raro cuando salen las pantallitas cayendo y se forma el logotipo. Sí, rollo película de Pixar. Ese toque, ese gusto por los detalles que, a mi parecer, la otra empresa que lo da es Nintendo. Yo, en cambio, Nintendo aquí... Nintendo y Rare están en ese sentido. ¿Te puede gustar o no? Aquí tú estás más del lado de Tony Chan, quizá, ¿no? No, tampoco tan exagerado. O sea, lo que pasa es que yo creo que en mi caso esperaba mucho de Cameo. Y me ha decepcionado un poco. Quizá fue una fusión de... Mucho. Me ha decepcionado un poco. La historia es un poco blandita, es un poco... Los gráficos son un poco oscuros ¿no? Los gráficos son preciosos. Creo que... ¿Os puedo hacer una pregunta? Sí, tiene mucho detalle, pero la ambientación es... Por supuesto. ¿Cuánto rato le habéis dedicado a Cameo? Cameo habré jugado un par de horas. ¿Un par de horas? Sí. Yo también, un par de horas. Minutos. Vale. Partimos de que Cameo es uno de los juegos que lleva muchos años en desarrollo. Era uno de los juegos que no estaba destinado a ser nada, sinceramente. Y es un juego que a medida que juegas crece. Y no solo crece, sino que demuestra un espectáculo visual sin precedentes dentro he de decir que esas dos horas las he jugado en el primer nivel. Porque he estado experimentando. ¿Y los dragones en la demo? Los dragones es ¿dónde lo habéis visto? Por favor, Fukui, exprésanos. ¿Dónde has visto una imagen como la de los dragones en la demo que hay en...? Ese kunai no ha sido, o sea, ha sido lanzado con un cañón ese kunai. Es una katana. No, sí, yo me refería a que no me ha decepcionado técnicamente el juego. Aunque sí que debo decir que es de los juegos que en televisión normal pierde más con respecto a HD. O sea, así como otros juegos no he visto tanta diferencia. No. En Cameo me ha parecido ver bastante diferencia. En el caso de Project Gotham, por ejemplo, que las cambia. Yo tengo las dos teles. Yo tengo dos. Bueno, ha sido una percepción personal. He visto más Yagis, he visto más rentaciones. Como pero juego bueno. De plataformas, me gustaría decir que vale, nivel técnico es espectacular, pero y bueno, aventura, como. Es una aventura. Es una como plataformas y aventura, ¿qué tal la jugabilidad? Porque claro, es un aspecto importante. Yo lo resumiría, dejadme que diga una cosa. Si os gustó Banjo Kazooie. Os gustará. Es un la juego cara muy de Xavi, creo que discrepa. No, es un juego muy real. No. Sí, sí, sí. A ver. Sí y no. O sea, sí. No tiene y nada no. que ver porque Banjo es más bien payaso, es un juego payaso. ¿Vale? Sí, entremos en el género. Banjo es payaso. Yo creo que Cameo no es payaso. Yo le veo muchas similitudes a Cameo y Banjo. Mira, yo Cameo, te digo una cosa. Hay una cosa que hay que remarcar. Es magnífico. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Está, bueno, la demo descargable. Está, como siempre, la demo descargable. Para gustos los colores, por eso a mí me gusta crear eso, siempre un pequeño debate, porque se crean distintas opiniones que pueden casar, pueden coincidir con distintas opiniones también de los usuarios. Freeman, que he dicho que basta. Ojo, la demo no muestra para nada el potencial Cierto, del juego. Pero bueno, es verdad, una primera apreciación vale más que... Pero ojo, pero hasta la demo, impresionante. Sí, pero es que ni la demo, o sea, la demo es la suela de los zapatos del juego. Y hablemos del Conker de Xbox, y es que tenemos algo que le da ese toque raro, sí. Esa magia que no te lo da otro juego. Sí. Y para finalizar, lo he dejado para el final expresamente. Aquí veo a Xavi ya que se está relamiendo. Perfect Dark. Sobra maestra, es buenísimo. Freeman, fuera, coge la puerta y vete. Era otro cunar. A ver, ¿qué ha pasado con este juego, señores? No está terminado. Para mí no está terminado este juego. Es un juego incompleto. Incompleto. Sí. No es malo, para nada. Ojo, no es malo, pero tampoco es bueno. Pero es que también se le esperaba muchísimo de este juego. Sí, es un juego que... Pero porque lo vendieron como tal. Sí, claro. Es un juego que realmente no está terminado y es así, o sea, no ha pasado el certificado de juego finalizado, dicho por Rare mismo. Por Rare, quien lo declaró hace poco que no habían... Que no lo había pasado las pruebas y que lo había lanzado a hacer copias. Eso conlleva que el juego tiene parajes y escenarios espectaculares, sí, a nivel técnico, pero crea el efecto que llamamos de montaña rusa, que hay momentos muy buenos y momentos en los que estás viendo un Xbox. Es un juego irregular en todos los sentidos, a nivel jugable y gráfico. Porque... Jugable es adictivo, pero es poco preciso. Bueno. Podríamos decir que es poco preciso. Yo creo que es un juego que... a ver, no lo quiero linchar tampoco, ¿vale? Porque creo que si le dais una oportunidad, os va a sorprender, ¿vale? Pero hay que darle un poco una oportunidad a este juego, porque... A mí, precisamente, esperaba muy poco de Perfect Dark. No lo tenía yo en mi lista de decir, bueno, este va a pasar sin pena ni gloria en mi lista personal. Y me ha sorprendido gratamente. Y que te ha divertido. Sí. Sí, no, ojo. Sí, y el juego divierte. Estoy de acuerdo. Sí. Lo único... Tiene un carisma especial. Exacto, a ver, es que el juego no está nada mal. Es que... Pero estamos hablando de que era el juego llamado a ser el shooter aclamado de Rare de lanzamiento para 360. Y no solo eso, es eso, era el juego... vanguarda el de la consola. Exacto, el buque insignia. Es más, Microsoft dijo, no sé si en eso era cierto, leí una noticia, que había fabricado un Perfect Dark Zero para cada consola y se iba a marcar en el mercado. No, eso es cierto. Pero, no olvidemos una cosa. Para que se vea la importancia que querían dar, o sea, y la importancia que daban en apoyo a Perfect Dark Zero con 360. Tal vez era el shooter que nos haría esperar a Halo 3. ¿Vale? Ahí sí que no estamos... No digo que eso sea cierto. No, ya, por digo eso. Digo el enfoque, ¿no? A ver, reconozco que es un juego que está en la lista de los juegos que son básicos de salida. Ojo, que hay que tenerlo. Pero por favor, tomémonos... ¿A 60 euros? ¿Hay que tener los 60 euros? Sí. ¿Tú sí. crees? Creo que sí. Para nada estoy yo de acuerdo. Esperaría, es un juego que hay que esperarlo porque no tiene la suficiente capacidad como para atraer a 60 ojo, euros. Ojo, a ver... Hemos repasado la lista de salida. Puede ser. Vamos a valorar un poquito. Hemos repasado todo lo que ha salido. Hemos dicho porque ahora os voy a hacer el top 3 personal. No sé si es justamente un poco lo que ibas a hacer. Vale. No. Yo creo que es un juego que hay que tener. Hay que tener, pero por el hecho de decir, es un shooter que me va a entretener, que está bien, pero no arrasa. Para eso, Call of Duty 2. O sea, por tener un shooter así... Sí. Pero el online del Call of Duty 2 en el Xbox Live no es lo mismo que el Perfect Dark. El de Perfect Dark tampoco es obra maestra. No, en ningún momento. Pero... Es un juego correcto, yo creo. Exacto, que... Exacto, es un juego correcto. Es un juego correcto, no. Pero tampoco vamos a lincharlo ni vamos a... No, en absoluto. Dejamos pero ahí creo las cartas. Bueno, valdrá la más la pena a 30 euros que a 60. Bueno, yo creo que eso de los precios, o lo pagas o no lo pagas, o lo quieres o no lo quieres. Creo que hay juegos que van a tener... Os voy a decir una listita. Que gracias a OG Games tengo aquí, que ellos me han facilitado un poco lo que es han sido las ventas principales, un poco así a grosso modo, para que se nos una idea de títulos en Europa. En primer lugar está el Perfect Dark, en segundo el Percy Gotham, en tercero el Call of Duty, cuarto Condemned, quinto Need for Speed Most Wanted, sexto Cameo, séptimo FIFA 2006, octavo Quake 4, noveno King Kong y el décimo, Tiger Woods, que aquí no ha salido, pero en otros recónditos... Sí que ha salido. ¿Sí? ¿Cuándo salió? Pues el lanzamiento. ¿El lanzamiento salió? Sí, lo tenemos en la tienda, Pues se nos ha pasado. Bueno, entonces, hemos visto la lista. Ahora yo lo que quiero es que os mojéis, ¿vale? Los tres, quizá tú, Frances, no tanto, porque quizá no lo has probado, si quieres, adelante. Pero ellos como que han estado más en el ajo. que os mojéis y primero digáis si vale la pena o no comprar la consola ideal, o sea, ahora. ¿Bien? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y el top 3. Ya, Fukui. A ver, a mí la consola me gusta. Un poco para que la gente se haga la idea y si se encaja en vuestros perfiles, que sepa qué decidir. A mí la consola me gusta. No es sin duda la consola definitiva, ni mucho menos, ni tampoco es la peor consola del mundo. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Yo creo que es buena compra ahora si hay realmente algún juego que desees. Si hay algún juego que desees que lo necesito, es muy buena compra. Te dará horas de juego, tendrás una máquina estupenda y no te arrepentirás. Ahora bien, si no estás decidido, espera. Espera porque es un dinero que, oye, es una pasta, quieras que no. Ya saldrán juegos, ya habrá tiempo, saldrán otras consolas, podrás comparar. Hay tiempo, o sea, cada uno decida qué catálogo hay, si le interesa o no le interesa. La consola en sí, muy buena, muy recomendable. No es eso de decir, es lo mejor del mundo, ha inventado la rueda, ¿no? Ya había cosas que se habían inventado, pero... ¿Y top 3? Bueno, y top 3 me voy a mojar. A mí no me ha quedado claro lo de la rueda, pero bueno. A mí no me ha quedado claro nada, porque... Lo siento, Fukui, no te he entendido tampoco. Top 3. Tiempo, va, top 3. Te lo vuelves a escuchar otro día y lo intentas entender. Top 3, Project Gotham Racing 3 primero... Después pondría Call of Duty 2 y tercero pondría Perfect Dark Zero. Muy bien, aquí tenemos el top 3 de Fukui. Y eso, que a mí no soy fan de los juegos de coches y pongo un juego de coches primero. Cabe mencionar. Por cierto, tú y yo estamos retados, ¿no? Creo, públicamente. Por supuesto. Te voy a palizar de la mala manera. ¿A qué? Veremos. Al Project Gotham. Ah. En su terreno. A mí me gusta retar en los terrenos ajenos porque así la victoria es como mejor. Como Mario Kart. No, bueno, hay que Mario reconocer Kart, ¿no? Que Fukui, pobrecito, en este ámbito lo tendrá un poco difícil. Pero si me permitís entrar en la partida en el Project Gotham... Yo también entro. Me uniré. Cuando queráis, o sea, nos encontramos en live. Luego me das tu... Mi gamer tag y nos vemos en el live. Bueno, turno de Freeman. Me va a palizar de una manera tremenda. Puede ser. Freeman. Yo voy a ser más claro. Son 400 euros. Vais a tener un maquinón. Encima tiene un live divertidísimo y tiene el Project Gotham, un cameo, que es una maravilla, con Demnet y Call of Duty, que son una pasada. O sea, top 3. A mí, Fukui, no me hagas en plan bla, bla, bla. Top 3, por favor, y correlativo. 1, 2, 3. Project Gotham, cameo y Condemned. Muy bien. Bueno, Xavi. Voy yo. Bueno, creo que 400 euros de verdad es una risa. Quien se queje del precio, porque que yo lo que te da, o sea, un PC así vale 1.500 euros. La nueva generación, la nueva generación, caballeros. ¿Cuánto una consola de nueva generación ha salido a este precio? Freeman, pero una cosa, me parece un poco. No sé qué palabra utilizar, pero bueno, no me parece justo que digas que 400 euros nada, que pim pam, cuando en el día de PSP dijiste, uy, 250, hay que pensárselo bien, no sé qué. Porque tienes que hacer un comentario que dejo al aire. Por una portátil. Bueno, es un comentario que dejo al aire. Pero lo debatís en el foro, como de costumbre. Continúo con el tema que decía. Creo que 400 euros, quien se queje del precio, vamos, es una persona que no está valorando de verdad lo que se le está ofreciendo. Es imprescindible, para no decir obligatorio, tener una Xbox 360 para el 2006. Comprar en la Trifuerza. Bueno, eso estaría bien. Comprar en la Trifuerza.com, ya lo sabéis. Pero de verdad, creo que es imprescindible tener esta consola, ¿eh? ¿Y tu top 3? Mi top 3. Bueno, un Project Gotham Racing 3, evidentemente. Dejarme que el segundo sea el cameo. Y el tercero tengo un debate. ¿Call of Duty 2 o Condemned? Decídete. Y lo dejo aquí, pero creo que lo dejo con el Call of Duty 2, ya que es mejor versión que la de PC y he podido gozar de verdad. Bueno. Muy bien, pues bueno, está claro que Moncada un juego recomienda por si cozan Resident Evil 3 como primer juego. ¿Tú quieres decir algo al respecto? Sí, bueno, yo quiero... Puntualizar algunas por cosas. Por favor, puntualiza. Yo recomiendo, pues, que, como Fukui, yo soy del palo Fukui, que, bueno, que la gente, yo personalmente esperaré a ver cómo evoluciona el mercado. Creo que, igualmente, es una muy buena compra porque da los pasos de la siguiente generación, aunque prefiero que la consola esté más madura. Mi top 3, si me permites. Por supuesto, faltaría más. Pues el Gotham. Bien. Call of Duty 2. Bien. Y Perfect Dark. Sí, bueno, pues con eso ya tenéis una idea. Si pensáis adquirirla o si la habéis adquirido y ahora tenéis, bueno, y ahora que llegue Papá Noel y Reyes y queréis pedir algún juego que os falte, tened presente que Moncada un juego ha recomendado este top. Eso sí, personal. Lo he hecho así porque siempre hay usuarios y jugadores que, digamos, que coinciden en perfiles diferentes y quizá os identificáis con alguno de los perfiles de los integrantes de MEG. Así que creo que era importante hacer ese aspecto. Lo dejamos aquí. Hemos hecho este análisis brutal de los juegos y de la consola. Pero no os vayáis, que aunque es hora, estiraremos un pelín la pata y haremos brevemente la lista de lanzamientos semanal, que como muchos juegos hemos comentado ya en 360 será algo más cortita. Abriré juegos porque no da tiempo para más y nos despediremos. Todo eso nada, en unos segundos. Conoce las novedades más recientes con nuestra lista de lanzamientos semanal. Espacio patrocinado por videojuegos.com. Entramos en la lista de lanzamientos, veloces como la canción, Baby Love You, con esos gran temas de DDR, Mix 2, o sea, el Dancing Stage 7, y empezamos con PC. Seamos breves, contundentes, y lo que sea bazofia, lo que sea bueno, señores. Vamos allá, en PC. Tenemos el Fallen Lords Condemnation. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que es un juego español. Viva España. Nuestra tierra. Y que habría que darle una oportunidad. Es una mezcla un poco de estrategia, acción, mezcla un poco de géneros. Y pinta muy bien, la verdad. No he tenido oportunidad de probarlo, pero pinta. Pero recomiendo. Pero sí, hay ganas. Pues probémoslo, porque quizá nos encontremos con una sorpresita. Seguimos con Yume, también para PC. Un plataformero curioso, si más no. Sí, un juego de 20 euros, creo, de plataformas 2D, con gráficos en 3D. En plan, sí, o sea, una especie de Crash o algo así. Sí, una cosa rara. Para niños, o sea, realmente sí que es de corte infantil, vale la pena darle una oportunidad. Pasamos a PS2 con ese fantástico SingStar 80s, que es un SingStar muy recomendable, temas ingleses y americanos de los años 80, en el que encontramos un gran temazo, por ejemplo, de Europe. Así es, Freeman. The Final Countdown, exacto. Realmente vale la pena. A crear gallos ahí. Pero, vale la pena probarlo. Y creo que ya tocaba que saliera un SingStar en España de calidad. Porque y de la época de personas que ya tienen una mediana de edad. Tienen que su cultura musical. Sí, exacto. Sí. Porque realmente el pop world que salió aquí en España era más un truño que un SingStar. Llegamos con el titulazo de PlayStation 2. 50 Cent Bulletproof. Bueno, por favor. Quien haya desarrollado eso, o sea, le dio el culo cuando lo cagó, ¿verdad? Sí. Porque es malo. Resumamos en tres frases lo que es el juego, o sea, para que la gente sepa de qué va, o sea, o qué género es. Intenta ser un GTA, pero sin la ironía del GTA. Y es un rapero. Sí, es un rapero machote, pero hace el cachondeo, o sea, hace serio. Es ese cachondeo que planteaba GTA, que era la coña entre bandas. Pues aquí no, aquí se lo toman en serio, en plan, somos unos machotes. No sé, qué lástima que no haya la opción de pegarle a él. Técnicamente nefasto. Mucho. O sea, está a la altura de lo que dijimos un poco del New York City, del... Ahora no me sale. Del Tucrán, gracias. Realmente, otro truñaco, pues está a la altura. Sí. Sigamos con GameCube. Pasamos a Battalion Wars. ¿Qué podemos decir de él? Pues digamos la comparación, sé que el... Bueno, el juego es la verdad es que, bueno, para muchos sigue fans, la estela de Advance Wars, pero no tiene ese concepto de estrategia, sino que es más acción. A nivel de diseño, pues son unos 3D... A veces es como un Metal Slug y todo, ¿eh? Sí, es una, a ver, es una cosa rara, es en plan acción con componente de tropas, en plan estrategia, pero tiene poco de eso. Luego a nivel gráfico es desenfadado, pero cumplen su objetivo serio de... Para GameCube, de verdad, es que es un juego recomendado, ¿eh? Para ¿es recomendado? Sí, de verdad. Yo creo que los usuarios de GameCube sabrán valorar este juego dentro de lo que hay ahora mismo de lanzamiento. Que para es poquito, la verdad. Que es poquito. De verdad, si no tenéis joyas como Resident Evil 4 y queréis ya algo más, el Battalion Wars os puede gustar. Sigamos, Nintendo DS, que viene fuerte con Sonic Rush. Titulazo. Juegazo. Mucho. Se mueve increíblemente. Tú comentabas, bien. Xavi, que es el más rápido que he jugado en mucho tiempo. Que desde Sonic Adventures no tenías un Sonic tan bueno en tus manos. Exacto, creo que el Shadow es una petardada, de verdad. Es un juego malo el que salió el Shadow, pero es que Sonic es Crash, una petardada. Es que Sonic Crash, de verdad, recopila lo que es el Sonic, de verdad, ¿no? Velocidad, combos. Es un espectáculo el intercambio de pantallas. La pantalla de colores que tiene. Y las dos pantallas, cómo aprovecha que baja y sube. Un looping, puedes hacer un looping combinado de pantalla arriba, abajo. Y la cuerda que gira y sube. Y los enemigos, que luchas en tres dimensiones con cambios y giros. Es genial. Es, es realmente un titulazo a tener en cuenta. Otro más para DS. De verdad, es un imprescindible. Es un imprescindible. Por favor, por favor, DS, deténgase. Está copando el mercado entera. Sigamos con Battles of Prince of Persia. Aquí sí que es un truño, pero de los grandes. Contemos un poco. Hay que decir que sí, que la mecánica que es también para Nintendo DS. Sí. Seguimos en Nintendo DS, así es. Es un juego de cartas. Exacto, es como un Yu-Gi-Oh, por así decirlo. Pero a lo Prince of Persia, no exacto. Sé, supongo. Y encima tenemos malo. Que hacer un poco la idea, ¿no? De lo que es un Yu-Gi-Oh para Nintendo DS, pero con el título de Prince of Persia. Yo creo que podrían haber hecho un juego diferente, de verdad. Podrían haberlo hecho, sí. Porque un Prince of Persia creo que es una franquicia para explotar en aventura, plataforma, pero otra manera. No de esta manera, evidentemente, cartas para mí, bueno, le pondríamos, no sé, es un juego que se llevaría un 4 perfectamente. Perfectamente. Seguimos en Nintendo DS con Bubble Bubble Revolution. Lo de siempre. Correcto, no, bueno, no es el, no solo es por las bolitas, tiene varias opciones, pero bueno, correcto, no tiene más, ¿eh? Es un al juego PvP recomendado, el de siempre, el PvP medio, ¿no? Sí, yo porque creo. Este juego a un PvP más bajo sí que sería un título yo creo, adquirir, bueno, ya. Me imagino que punto fuerte será la... el multijugador. Sí, el wifi. Sí. Es tampoco. De verdad, es un juego que es correcto dentro de la saga, dentro del género, pero vamos, que sigue siendo un juego que de verdad hay muchas alternativas en DS como para pensar en el bubble. Realmente hay muchísimas, lo comentamos sí. hace poquito aquí en Moncada en Juego. Seguimos y terminamos con PSP. Seguimos con X-Men Legends 2. Un título que casi queda exclusivo para fans de Marvel, porque además la conversión tampoco es que sea... una maravilla. Pua, es un juego no se que... ve muy bien y a nivel jugable creo que podrá decir más él que... Pua, no, es que de verdad, supongo que no lo podría valorar yo bien este juego porque tampoco soy un fan de las sagas de Marvel y yo creo que este juego lo tiene que valorar una persona que vea el punto, entienda y le guste el mundillo de Marvel, ¿no? Nuestro amigo Juan, ¿no? Por ejemplo. No sería yo la persona más indicada para recomendar o para dejar de recomendar este juego. De verdad, yo creo que PSP tiene carencias aún en lo que se refiere a sus títulos para la consola y están llenándolo con títulos que ya son importantes para otra plataforma. Y terminamos, he dejado un plato fuerte, o no, entre comillas, que es GTA Liberty City Stories. No es un plato fuerte. Es un plato fuerte. Aquí ya está prima, como siempre. Es un plato. Apuñalando sí. Y odiando a GTA. Es que ya basta, por favor. Sí, tienes que justificarte en el foro, Freeman. Sí, al respecto, lo haré, no tengo ningún problema. Y puedo hacer un post de los míos. En plan tochaco. Qué miedo. Tengo razones. Desarrollemos un pelín. ¿Qué tal ha quedado? A ver, para ser una portátil ha quedado de lujo. Tanto gráficamente, luce muy bien para ser una portátil. Como los temidos tiempos de carga son prácticamente inexistentes al principio de la misión y cuando cargas la partida ya está. Tiene muchas posibilidades. A ver, no llega a ser. Un juego tan completo como un San Andreas, es más un Vice City o un GTA 3 más limitado, pero para ser una portátil, un juego que te puedes llevar y es largo porque tienes esa libertad de ir por la ciudad y hacer chorradas y conducir y hacer misiones paralelas a la historia. ¿Te da tiempo a recorrer toda la ciudad con lo que dura la batería? Sí, con la batería dura aproximadamente unas 4 horas y media. Interesante saberlo. Está muy bien. Xavi discrepa. Yo diría que menos, ¿eh? No, 4 horas y media. Bueno, jugando. Sí, jugando a. ¿Y te dura cuatro con horas el wifi y apagado? Sí. Tu PSP es buena. Es de las machotes. Es de las PSPs que salen de buena. Hombre, la batería hay que cuidarla, o sea que. No, no, como no. Los no, móviles sí. Se va gastando. Ey, estoy de acuerdo. GTA, si te gusta la saga. Sí, yo creo claro. Que, si te yo gusta creo la que saga. GTA ya se han pasado un poquito de largo, ¿no? No paramos ya cada año un título para vender más consolas. Y bueno, sí. Ya está bien. El público creo que se tiene que dar un poquito cuenta de que. ¿Qué es eso? Y no aportan realmente. ¿Qué es? Otra vez conducir, atropellar, robar coches, ¿por qué no aprovechan PSP de verdad? ¿Por qué no hacen algo como hacen con Nintendo DS y de verdad le sacan el rendimiento a lo que es el símbolo de ser una portátil? Creo que Sony aún no comprende. Ya habrá una tiempo. Portátil. Si acaba de salir, ya habrá tiempo. Daremos tiempo y desde aquí, desde la lista de lanzamientos, cada semana veremos si esta evolución, si este tiempo que necesita lo cumple. Por el momento nosotros dejamos aquí la lista de lanzamientos y llegamos ya a lo que es la despedida. Así que, Fukui, Bueno, ha sido un programa muy interesante, con una aportación del señor Xavi muy agradecida. Y la entrevista al señor Óscar del Moral, realmente muy, muy interesante, que es todo un honor que haya accedido a participar en nuestro programa. De nuevo, muchas gracias. Y bueno, estoy contento de haber participado, creo que han quedado las cosas bastante claras, la opinión de todos, las cartas están sobre la mesa y ahora cada cual que decida y que disfrute con los juegos de 360, que acaba de salir al mercado y dará mucha guerra. Y nos veremos la semana que viene con el último programa de la temporada. Exacto. Haremos luego el parón navideño, que toca descansar. Sí, realmente lo necesitamos. Y vendremos con cambios. Vendremos con cambios y sorpresas, sí. Algunas que incluso ni siquiera vosotros conocéis. Y cabe mencionar, por supuesto, antes de que me despidas totalmente, la visita a hardgame2.com, nuestros amigos, a viciojuegos.com y a latrifuerza.com, por supuesto. Gracias, a comprar cables VGA. Que los tienen en la Trifuerza. Los tienen en la Trifuerza. Bueno, muchas gracias por haber invitado de verdad a todos. De nada, Xavi. El placer ha sido nuestro. Ha sido un placer, de verdad. Muy divertido. Una gente genial. Espero que sigáis escuchando el programa. Y bueno, todos los que nos conocéis de la web, ya os iremos informando cada vez que esta gente se ponga aquí las pilas. Y bueno, que desearos que tengáis una buena Navidad con 360, de verdad. Y bueno, a disfrutar los videojuegos, que para eso están. Muchas gracias, Xavi. Nos ves en el live, ¿no? Nos vemos en el live. Muchas gracias, Xavi. Muchas gracias, Fukui. Señor Freeman. Yo creo que ha sido programón. Estoy encantado con la entrevista que hemos hecho y con el análisis de la Xbox 360. Es una pedazo de consola impresionante. O sea, cuando vuelvan a ver, comprárosla, porque realmente merece la pena y ya la tendréis ahí para disfrutar. Por lo demás, felices Navidades. Os esperamos en Pero no le digas aún, que tienes una semana para despedirte. Aún. Estamos ya, en pero así lo empalmaba con, con empalma. El programa que tendremos la semana que viene. Aún no lo digas porque... No pienso decir. Hay que acabar de matizar cosas. Y a mí casi me gustaría dejarlo por sorpresa. Sí. Yo tengo un banner bastante... que se puede interpretar por las formas. Genial, pues... No diremos qué es. Pues ponlo. Pero será programón, seguro. Sí. Eso segurísimo. Como tener un PC de la NASA, ¿no? toma. Y nada, gracias por estar aquí y buenas noches a todos. Muchas gracias, Freeman. Francesc, nos vamos. Muy bien. Yo creo que ha sido un programa con un nivelazo impresionante. Yo creo que también. Ha habido chicha. Hemos puesto el listón alto, espero que no descendamos. No, hay que mantenerlo. Es la pena hacerlas, bueno, la pena, entre comillas, hacer las cosas bien. Que cuando las haces bien, bueno, o crees que las haces bien. Bueno, estamos tirando muchas flores. Sí. Yo creo que hemos hecho de puta madre. Hombre. Eso que lo digan los oyentes, por favor. Los oyentes creo que están de acuerdo. Xavi se pone, hace gestos obscenos. Los tocamientos fuertes. Muchas gracias, Francesc, por estar aquí. Tus aportaciones siempre que discrepan un poco para dar otro punto de vista. Bueno, soy el malo de la peli. No, malo no. Me gusta porque siempre das otra cara. Siempre es bueno. Siempre. Y creo que hay gente que se puede identificar con tu cara y así sentirse, o sea, no sentirse solos en el mundo. Pues por mi parte tampoco nada más. Ya nos despedimos hasta la semana que viene en un programón sorpresita. No diremos lo que es, lo veréis esta noche. Así que sin más, hasta la semana que viene. Bye, bye. Chao. Bueno. Should I throw a man? Forevermore!